tus besos santos, mi bien, me hablarán de Dios. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí. Pero siempre he sido así, galopeador contra el bien. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo. Buen día, les damos la bienvenida a una nueva edición de Claves del Campo en este sábado 19 de marzo. Nosotros vamos a arrancar con nuestro recorrido habitual por las tapas de los principales diarios, recorriendo por supuesto el ámbito nacional, el ámbito provincial y el sector agropecuario con nuestro suplemento que sale todos los fines de semana. ...14 grados es la temperatura a esta hora, 7-10 minutos... la humedad del 96% y la presión de 885 hectopascales. Los vientos corren al norte a 11 kilómetros por hora... y la visibilidad es de 3 kilómetros. Aquellos que están recién levantándose, bueno, les comento que el cielo está cubierto con llovizna... y se espera que la máxima de hoy llegue a los 19 grados... Para mañana domingo, similares condiciones, mínimas de 12, máxima de 19, y continúa el lunes con un posible ascenso en una mínima de 13 y una máxima de 21. Vamos a recorrer entonces nuestro repaso informativo que hacemos habitualmente todos los sábados en las mañanas de Clave del Campo. Thank you. Para este sábado 19 de marzo, Diario La Nación destaca los siguientes títulos. Fernández dilató las medidas que había prometido contra la inflación. Convocó a un acuerdo con distintos sectores, pero no hizo anuncios concretos para frenar la escalada. Guerra en Ucrania. Decidido a todo, Putin se radicaliza. Reapareció ayer en un evento masivo en Moscú. Adiós al barbijo en las aulas porteñas. A partir del lunes próximo, dejará de ser obligatorio el uso de barbijo en las aulas para los alumnos desde cuarto grado del primario y el secundario. Así lo anunció la ciudad, mientras que el Consejo Federal de Salud habilitó a cada jurisdicción a definir si adopta esa medida. Cafiero insultó a la Nata y piden su renuncia. Reaccionó tras las críticas y la oposición lo cuestionó. Pasamos al ámbito provincial, donde Diario El Tribuno destaca los siguientes títulos. Sin medidas claras, Fernández llamó a un acuerdo de precios. En un mensaje grabado, el presidente dijo que no dejarán los controles y no descartó aplicar la ley de abastecimientos. Cuatro títulos al pie de este título central. A esperar, el mandatario afirmó que instruyó a los ministros a tomar acciones en la guerra contra la inflación. Un pedido, convocó a una mesa con los empresarios y sindicalistas. Se constituirá un fondo de estabilización. La confrontación, nuestra batalla es contra los especuladores, afirmó Fernández. Destacó además el apoyo para el acuerdo con el FMI. Disconformes, el mensaje no dejó conforme a ningún sector de la oposición. Remarcaron que se generó una falsa expectativa. La fotonoticia de hoy, homenaje a los niños muertos en Ucrania. En Lviv se realizó una manifestación por los más de 100 chicos que murieron durante un ataque en Rusia. Productores de cachi piden la emergencia. Por los temporales de febrero, la producción está afectada por arriba del 80%. Pimiento para pimentón, pimiento morrón, tomate y poroto payares los más complicados. Los productores elevaron un informe al Ejecutivo Provincial para que se declare la emergencia y el desastre agropecuario en la zona de Cachi Adentro, Las Trancas, en las dos bandas, el Algarrobal, Los Quilmes y Fuerte Alto. Le roban 7 millones de pesos en la ruta. Un comerciante fue emboscado en su camioneta en Tartagal. Avanza el adiós al barbijo en clases. Varias provincias ya no lo exigen. En Salta aún no hay definiciones. Y en el suplemento agropecuario, ustedes van a poder encontrar mañana domingo en su edición en Salta, destacamos los siguientes títulos. El reencuentro de la agroindustria, con más de 100.000 visitantes, 600 empresas participantes y operaciones por $1.5 millones, el sector agroindustrial mostró en Expo Agro 2022 que pese a las vicisitudes, su potencial está intacto. Al pie de la portada de Tribuno Campo, una entrevista al presidente de CAFMA, Eduardo Borri. Hay muchísimos lugares del mundo donde nuestra tecnología es bienvenida. Caña de azúcar, reducir emisión de gases sin afectar rindes. El IPCBA estudiará el desempeño ambiental de la carne. Y por último, cosechadoras, las más potentes del mercado, estuvieron en Expo Agro. Siete de la mañana, 16 minutos, la hora en todo el país, 14 grados la temperatura en la ciudad, cubierto con llovizna a esta hora y una máxima estimada en los 19 grados.

cada vez que elegís un trigo de Bioceres Semillas, estás eligiendo sustentabilidad y mayores rindes. Estás eligiendo crecer. Estás eligiendo futuro. Bioceres Semillas. Hacemos más que trigo. Hay una nueva manera de cosechar. Llegó Metalfor 2635. Mayor conectividad, menor costo operativo, tecnología de avanzada. Conocela en metalfor.com.ar. El RENATRE comienza a pagar las prestaciones por desempleo exclusivamente por CBU a partir de agosto. Si sos trabajador rural, beneficiario de una prestación por desempleo, podés cambiar tu modalidad a cobro por transferencia bancaria a tu cuenta. Si no tenés, el RENATRE te gestionará una cuenta. Para más información, contactate al 0800-777-7366 de 9 a 17 horas. RENATRE, somos el campo. Centro Ganadero, venta de medicamentos veterinarios, alimentos balanceados, semillas para forrajes y maíces Pioneer, núcleo vitamínico mineral, insumos para electrificación rural y alambrados. En Salta, Avenida Paraguay 2010, teléfono 423-4596. En Embarcación, España 124, teléfono 0387-155-315-958. Centro Ganadero, una empresa salteña al servicio del campo salteño. Existe una nueva tecnología biológica de inoculación para maní que permite tratar las semillas hasta 60 días antes de la siembra. Nitragen Pre-60, la biosolución que te da más libertad para el manejo del cultivo. Tenemos lo que estabas esperando. Metalfor Flux. Vení a conocerla en Expo Agro. Stand 630 y 640. www.metalfor.com.ar. Siete de 29 minutos, 14 grados la temperatura a esta hora. Y del 8 al 11 de marzo se llevó a cabo Expo Agro, una reunión que convocó a miles de empresarios y todos llegaron, por supuesto, salieron muy conformes de esta muestra en la que destacaron la participación después de casi 2 años. Entre ellos, por ejemplo, IPESA, que se hizo presente, y nosotros tenemos un audio ahora para escuchar y para hacer un balance sobre el responsable técnico y comercial de IPESA. Estamos hablando de Juan Pablo Asiniu. Yo hace 16 años que pertenezco a IPESA y en el año en que yo entré se habían comercializado 38.000 bolsas. Llegamos a la campaña esta, no la anterior, 380.000 bolsas. Y esperamos este año, como les comentaba recién, llegar a las 400.000. Por supuesto que ese crecimiento vino de la mano de la producción, pero también de la incorporación de la tecnología en otros ámbitos. De hecho, lo que te comentaba, que en todo lo que es la cuenca lechera, la incorporación de la bolsa como un sistema de almacenaje que desplazó a todo lo que es puente, búnker o trinchera, como quieran llamarlo, hizo que la conservación de las reservas forrajeras mejore y sea mucho más eficiente, minimizando pérdidas. Y por otro lado, lo que vimos es que en estos últimos años se ha incorporado a la bolsa con un mayor volumen individual. Digamos, hoy ya tenemos bolsas de 10 pies, que es la que comúnmente se demanda en el mercado para lo que es picado en Argentina, y hasta 120 metros de largo. Creemos que es el diámetro de 10 pies es el punto de equilibrio para el mercado argentino, pero en otros países, como en Estados Unidos, se utilizan 12 y hasta 14 pies de diámetro. Creo que Argentina con 10 pies es un número interesante, y de hecho hoy todas las embutidoras del mercado están en 10 pies de diámetro. En cuanto a lo que es granos, lo indispensable es tener un grano seco, limpio y sano. Por sobre todo garantizar la hermeticidad del sistema, porque la bolsa en sí funciona como un almacenaje hermético, y lo que nosotros tenemos que garantizar es que haya el mínimo intercambio de gases con la atmósfera. Uno, cuando almacena granos, independientemente del contenido de humedad, ese grano tiene una actividad biológica que consume el oxígeno que tiene la bolsa. En la medida que nosotros podamos hacer hermética esa bolsa, y de hecho lo es, garantizando esa hermeticidad podemos asegurar la mejor conservación de esos granos, porque minimizamos la respiración, en consecuencia minimizamos el gasto de energía del grano y a su vez aseguramos que el grano se mantenga en el tiempo y se inhibe cualquier desarrollo de hongos o insectos por la baja concentración de oxígeno. Y en lo que reserva respecto a forrajera, es indispensable asegurar esa compactación estando al límite de lo que es el estiramiento de la bolsa. Comúnmente tenemos con algunas complicaciones cuando el picador, por querer llegar a compactar, termina sobreestirando la bolsa y podemos generar algún tipo de rotura. Lo que tenemos que garantizar es compactar lo máximo posible dentro del rango de estiramiento que la bolsa resiste, y obviamente garantizar esa hermeticidad en el tiempo. Una vez que sabemos que en lo que es reserva forrajera, una vez que ese producto está fermentado, tiende a estabilizarse y minimiza las pérdidas. Por supuesto, lo que tenemos que evitar, cualquier rotura que permita el ingreso de oxígeno, que es lo que termina oxidando y deteriorando la calidad. Nosotros tenemos datos de silos de un año sin ningún inconveniente en la conservación, manteniendo la hermeticidad del sistema, ¿no? Escuchamos recién a Ipesa, la marca líder de bolsas para silo, que volvió a Expo Agro esta edición, que tuvo el reencuentro con la agroindustria y cientos de empresas estuvieron presentes, como lo habíamos destacado al comenzar en nuestra edición de Claves del Campo. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida al dueño de las mañanas de los sábados, Belisario Sarabia Olmos. Bienvenido, ¿cómo estás? Andrea, buen día. ¿Cómo andamos? Un placer saludarte. Saludos a todos nuestros oyentes, pero le vamos a pedir disculpas por la pequeña demora, pero bueno, a veces el gallo no canta cuando tiene que cantar y o uno apaga el gallo sin querer y bueno, no aparece, pero ya estamos acá. Venía escuchando con mucha atención, particularmente en primer lugar una de las noticias que daba y que tiene que ver con el aumento del precio del tabaco, este incremento del 50% para el precio del tabaco, que bueno, es una noticia de las últimas 24 horas, una noticia que habrá que ver qué repercusiones tiene en el sector. Calculo que le estará cayendo bastante bien a los productores. Hay que ver realmente cuáles son sus números. Acá esto es a veces uno dice 50 y bueno, qué sé yo, por ahí lo piensa en función de lo que han sido los arreglos o los ajustes salariales, de lo que ha sido la inflación, y uno dice, bueno, pareciera interesante el porcentaje, pero no son los mismos números los que manejan los productores de las distintas economías, y en particular, bueno, el tabaco. No sabemos que acá hay mucho incremento de precio dólar, tenemos incrementos en particular para el tabaco de la mano de obra, que por ahí esa puede estar más o menos a la altura de este 50%, tenemos gas, bueno, hay muchas variables que no son las que se manejan en la economía doméstica y son muy particulares del tabaco. Destacar de alguna manera, si bien ya estamos a 19 de marzo, hemos tenido por ahí negociaciones que han llegado más lejos en el tiempo, generando lógicamente con esto incertidumbre, y les queda a los tabacaleros una batalla por dar que la están dando en realidad, y que tiene que ver con el tema retenciones, ¿no? Con el tema retenciones a las exportaciones. En las últimas semanas hubo mucho movimiento por parte del sector tabacalero con autoridades nacionales, en particular con el Ministerio de Agricultura, para tratar de que se contemple de una manera distinta a esta producción respecto del tema retenciones, que no es un tema evidentemente únicamente del tabaco, y además que es un tema caliente después este supuesto anuncio que iba a hacer ayer el presidente de la Nación, y dos, supuesto, porque la verdad que lo había presentado como una gran batería de anuncios, o por lo menos como un gran anuncio, y la verdad que al final terminó diciendo no dijo nada, no lo pateó para supuestamente hoy, para que los ministros de los distintos sectores vean, o mejor dicho, anuncien qué es lo que se va a hacer. Por lo pronto no hay mayores noticias en este contexto. La verdad que las negociaciones por la baja de las atenciones al tabaco, como otras también, creo que van a quedar en un segundo plano y van a perder algo de fuerza, pero bueno, ya seguramente vamos a ir teniendo repercusiones sobre lo que es este precio que se ha conseguido para el tabaco, digamos, con un incremento del 50%. Por ahí algún productor amigo nos escucha y nos va haciendo saber por mensaje, a ver qué opinan de esto. Mensaje sería al 0387-154-863-963, como para ir, vayan comunicando. Que no sé si ya tenemos mensajes o no, Andrea. Sí, por supuesto, tenemos algunos mensajes que ahora mismo lo vamos a repasar. Mientras actualizamos la temperatura, 13 grados 7 décimas es la temperatura a esta hora, con algunas lloviznas. Buenos días, bendiciones para todos ustedes. Quisiera, por su intermedio, mandarles saludos para el amor de mi vida, María Alicia Jerónimo, de Quebrada del Toro, y decirle que la amo y la extraño. Dice, mi nombre es Eduardo Rubén. Así que ahí está el mensaje para María Elisa Alicia Jerónimo. 154-863-963 es la línea donde ustedes pueden dejar su mensaje de texto, su WhatsApp, y en minutos vamos a seguir leyendo. También, dentro de lo que venías anticipando, Andrea, de lo que venías poniendo a consideración de nuestros oyentes, tenemos lo que son todavía las repercusiones de Expoagro, ¿no? Expoagro, uno vuelve con muchísimo material, como decíamos el sábado pasado, material que todavía tenemos guardado en las computadoras con audios y todos. Fue, la verdad, que un Expoagro muy interesante. Hay números desde la organización que realmente sorprenden. Yo creo que históricamente ha sido de las más concurridas. Son alrededor de 100.000 los visitantes que estuvieron en la muestra. Esto es un número realmente alto, sobre todo teniendo en cuenta que se contó con un día menos, el día miércoles. En realidad fue, no llegó a ser ni siquiera media jornada, porque la manera en que llovió desde temprano, si bien se suspendió al mediodía, la manera en que llovía no permitió el ingreso de, o la gente solita no llegó hasta el predio. O sea que martes, jueves y viernes, nada más y nada menos que unas 100.000 personas. Dicen desde la organización, dice el CEO de Exponenciar, que es la empresa que organiza la muestra, que ellos estiman negocios u operaciones por unos 1.500 millones de dólares. Esto, la verdad, es una cifra interesante. Es una cifra que, cuando uno ve la situación general, que no es la más acomodada respecto de la economía, la misma situación del sector agropecuario, que si bien viene de una buena campaña de invierno, está desarrollando una campaña con dificultades, pero que se va a terminar saliendo adelante la campaña de verano. Uno dice, che, hay que tener agallas para invertir, para comprar, para ir a comprarse una máquina, para contratar un servicio, pero parece que se hizo. Justamente en este fin de semana, en el suplemento Campo, damos una visión, un pantallazo sobre lo que han sido los negocios, y la verdad que anduvieron muy bien en Expoagro. Hubo por lo menos satisfacción por parte de las empresas, por parte de los organizadores, y por parte del público, ¿no? De los productores, de la concurrencia, que también apoyaron la muestra. Tenemos entre esas conversaciones, recién lo escuchaba Pablo Seño de IPES Asilos, con una entrevista contándonos un poco sobre su participación, pero también conversamos con Juan Pablo Migazo, uh-huh. Él es uno de los principales ejecutivos de BASF en Argentina, y bueno, Juan Pablo Migazo nos decía lo siguiente. Te pido alguna referencia a algo que hemos venido siguiendo con mucho interés, que es Sarbio. ¿Cuánto ha crecido en este poco tiempo que tiene de existencia? ¿Cómo lo evalúan desde la empresa? La verdad que desde el lanzamiento hemos crecido un montón. Si bien, como hoy hablábamos, son tecnologías que se van incorporando de a poco, porque son tecnologías nuevas, que el productor necesita ver, necesita comprobar realmente que son funcionales. Hoy tenemos una gran cantidad de datos, una gran cantidad de funciones, como de pronóstico de clima, como de alertas de malezas, de insectos, de plagas, como de asesoramiento en el manejo de aplicaciones de fertilizantes, densidad variable y de fungicidas, que lo hacen que sea un producto que cada vez sea más requerido. En el stand de Espoagro, bueno, lo tenemos en nuestro circuito, también está como stand específico. ¿Por qué? Porque es tan importante para nosotros y tiene tantas particularidades y requiere un tiempo en particular para explicar todos sus beneficios, que está también ahí en un stand que lo podés visitar en Espoagro. Así que muy contentos, porque sí, porque realmente se está empezando a utilizar muchísimo. Se está utilizando muchísimo. ¿Y las respuestas que le está dando al productor van de la mano con eso? Sí, porque yo creo que el productor se está acostumbrando a producir mejor, a producir más, pero también de manera más eficiente. Y con este tipo de aplicaciones ganás por un montón de lados. Ganás por el lado de ahorro de producto, por ejemplo, con aplicaciones variables, con aplicaciones en un mapa de lote donde vos decís, bueno, mirá, acá hay maleza, pero acá no, entonces aplicás en ese lugar. Lo mismo con insectos, lo mismo con fungicidas. Pero también lo importante es que el productor empieza a ver que realmente es eficiente en productividad, por supuesto. Mirá, aplico este momento cuando me dijo el modelo, que tiene un montón de datos y algoritmos, y produje más porque le di importancia al soporte. Yo siempre digo que no reemplaza al agrónomo. Es una herramienta muy importante para tomar buenas decisiones. Recién nos comentaban desde BASF que desde el año 2021 y para el 2023, 180 lanzamientos, presentaciones en toda América y 25 lanzamientos, presentaciones en Argentina. No te pido los 25, pero sí, contame algo que se venga para la gente del norte. Esos 180 son a nivel de hasta el 2030 en toda América Latina. En Argentina sí vamos a tener 20 lanzamientos en los próximos 5 años. Obviamente que no te voy a nombrar todos porque no me las acuerdo todos tampoco, pero lo más importante que te puedo nombrar, y lo podés ver también en Espoagro, son, por supuesto que en lo que es semillas tenemos novedades. Hay variedades de soja nuevas que podemos lanzar este año. Tenemos 15 variedades de soja que se llama Credence, nuestra marca comercial. Hay variedades para el norte, por supuesto, las de grupos más largos están específicamente para esas latitudes del país. En cuanto a los protección de cultivos, Boraxor es un herbicida muy importante que se va a adaptar muy bien a la zona del norte del país, principalmente por malezas como rama negra, como yuyo colorado, como borreria, como crucíferas. Y también con una supresión importante en lo que es gramínea. Entonces es un producto que, o como hoy hablábamos, es un poco la evolución de HIT y también se va a utilizar en la zona del norte. Después, fungicida, también muy importante para la zona del norte del país, donde creo que tenemos la mayor presión de enfermedades, no solamente enfermedades de fin de ciclo, sino roya de la soja. Viene Revisol, que es un fungicida nuevo a base de un triazol, nuevo que estamos incorporando al mercado bajo la marca Revisol, y acá también obviamente se va a adaptar a las necesidades del norte en cuanto al control de enfermedades en el cultivo de soja principalmente. Y por último, Davantor, que es un insecticida que tenemos en nuestro pipeline de lanzamiento, muy importante para lepidópteros, coleópteros, y ahí también entra el tema de las problemáticas más del norte, y trips. Entonces, ese producto es muy innovador porque incorpora un nuevo grupo químico, y esto es muy importante para el manejo antiresistencia también. ¿Esto ya está disponible o hay que esperar a la próxima campaña? Esto va a estar disponible entre esta campaña y la campaña que viene. Lo escuchábamos a Juan Pablo Migazo de BAF, bueno, dándonos un panorama sobre las novedades que llevó esta empresa a Expoagro, y lo importante, haciendo un poco de detalle sobre los nuevos productos y cómo nos pueden beneficiar, cómo pueden beneficiar a los productores del norte del país. Así que eso era un poco la charla que se tenía con Juan Pablo Migazo en el marco de Expoagro. Andrea, ¿tenemos mensajes o no? Sí, que llegan al 154-863-963. Buen día. Disculpe, es una vergüenza que el gobierno use a los obreros para hacer propagandas. Miente que hay obras, recorrí toda la ciudad, no conseguí trabajo, hace rato no consigo nada. Había una empresa ocupada por un obrero para la mina, lo mandaron a ver a un tal Barrientos, dice, que hace entrar a todos. Y bueno, acá las obras a Rosario de Lerma no llegan, es lo que quiere decir este oyente. A ver, yo voy a hacer una consideración desde el punto de vista de la publicidad, ¿no? Después, a ver si lo que se publicita es cierto o no es cierto. Yo he visto inauguraciones de obras y qué sé yo, así que me imagino, es muy difícil mentir sobre esto, porque son cosas que se ven, que están o no están. Respecto del punto de la publicidad, de la técnica publicitaria, a mí me parece, creo que de las publicidades que he sentido en los últimos tiempos, de las más atractivas, o por lo menos de las más efectivas, porque se le pone una cara humana a algo que es frío. Está bien, la obra pública generalmente es algo duro, es algo frío, que la verdad que si bien sirve y qué sé yo, pero uno no le ve un rostro humano. Y no ve también el derrame que genera la obra pública, porque la obra pública no es solo lo que queda, sino también la actividad conexa que genera. A mí en todas las actividades económicas, cuando se comunican siempre desde la actividad. El mismo campo tiene este problema, ¿no? Siempre hablamos acá de los problemas de la comunicación del sector agropecuario, y siempre decimos, lo que pasa es que no se le pone cara. Claro, hablamos de soja, hablamos de maíz, de la vaca, del poroto, de el tractor, de la cosechadora, pero hay gente atrás de eso. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, repito, no me meto en el tema si es verdad o no es verdad. Entiendo que si se publicita, si se comunica, debe ser verdad. A mí me parece bueno decir, che, se hizo 10 viviendas o 100 viviendas o una vivienda, pero alguien hizo esa vivienda, o sea, alguien le dio trabajo, a alguien generó, alguien puso el cemento de algún lado, se compró el hierro, hay un maestro mayor de obras, hay un albañil, hay un ingeniero, hay un arquitecto. En ese sentido yo no coincido con nuestro oyente, y la verdad que me ha parecido, repito, desde un punto de vista técnico, me parece una propuesta interesante el decir qué hay atrás de eso, ¿no? Es humanizar un poco la obra pública, que siempre es buena, pero es dura, es difícil de comunicar, ¿no? Así es. Otro de los mensajes nos dice: buen día, lo del presidente es pura mentira como cada discurso. Lamentablemente ahora hablan de un faltante de harina y aceite. ¿Será verdad? A ver, lo que dijo ayer el presidente respecto de la guerra y el faltante de aceite y de harina, lo venimos, que en realidad no es de harina, es de trigo, lo venimos diciendo desde hace varias semanas que empezó el conflicto bélico. ¿Va a haber problemas con la provisión de harina a nivel mundial? Sí, va a haber problemas. Entre Rusia y Ucrania representan casi un 20% del comercio internacional de este producto, del trigo. ¿Es esta la razón de la inflación de los argentinos? No la es. También dijo Fernández, esta no es la única razón. ¿Va a faltar trigo en nuestro país por esta situación? No debería faltar, porque nosotros somos superavitarios en materia de producción de trigo. Si podemos producir tanto trigo, tenemos trigo para el consumo interno. ¿Va a subir el pan por culpa del trigo? Si sube el pan por culpa del trigo, la verdad que ahí sí ya es más complicado. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho también muchas veces, el trigo tiene a lo sumo una incidencia del 10% en el precio del pan, ¿sí? Es un componente que solo incide en un 10%. Entonces, ahí ya estamos hablando de otra cosa. La inflación que hemos tenido, que este mes creo que cerró el 4,7%, así es, 4,7%, ¿es una inflación únicamente de los alimentos? No lo es. Entonces, estamos tratando de distraer. Creo que lo que tienen en el gobierno es una gran... están realmente, digamos, sin norte, sin medidas concretas para llevar adelante. Y bueno, esto lleva a que el supuesto anuncio de ayer del presidente de la Nación ha sido nada más que una perorata. Habrá que ver, esperar ahora, si es que desde el gobierno salen los ministros, tal como lo dijo el presidente, a decir en concreto de qué se trata esto, a dónde vamos, qué vamos a hacer. Lo de ayer, la verdad que fue, lo escuché al discurso, después lo leí, no queda nada. Cuando uno lo mueve un poco, no queda nada. Sobre todo teniendo en cuenta de que se hizo como un gran alarde, él mismo lo hizo, viene hace 4 días o 5 días, sí, anunciando la guerra contra la inflación y los supuestos anuncios, y la verdad que no apareció nada, ¿no? Así es. Bueno, 13 grados 7 décimas la temperatura actual, nublado con una llovizna débil, y se espera que la máxima llegue a los 19 grados. Tenemos visita, acá está el amigo Cachito del otro lado, que está flaco Cachito. Está joven Cachito, y más cuando se para al lado del operador, ahí queda más joven todavía. 7 de la mañana, 55 minutos, vamos a ir a la tanda, ya volvemos con Claves del Campo, tenemos un montón para conversar de fierro, ya está dando vueltas también acá por el estudio el amigo Miguel Esliman, gerente de Amarela, que estuvo a los saltos por Expoagro, mirando de todo un poco, así que vamos a conversar con él. Para que de primera mano y con una óptica bien fierrera nos dé su impresión sobre lo que vio en la muestra. Radio Salta, tu lugar siempre. En Bea, las ofertas están que arden. Aprovechá, del 18 al 29 de marzo, increíbles ahorros y ofertas. Bea. La obra pública genera puestos de trabajo para miles de salteños. Rubén Flores es oficial albañil y Alfredo González es carpintero. Ellos son parte de la construcción de 300 viviendas en Cerrillos. Ariel Caliandro y Luis Méndez, oficiales albañiles, trabajan en el nuevo centro de salud en el barrio El Huaico. José González, oficial albañil, y Daniel Ábalos, electricista, están terminando de acondicionar el nuevo parque urbano de Zona Sur. Todos juntos hacemos de Salta una provincia que crece. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Comienza la campaña. Coragen, el insecticida líder, ya está listo para ofrecer máxima protección cuidando el ambiente. Coragen, un producto de FMC. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Seaborn, energías renovables y alimentos. Un nuevo nombre para seguir siendo líderes. Somos un complejo agroindustrial que opera con los más altos estándares internacionales, desde Salta para todo el país. Seaborn, energías renovables y alimentos, en movimiento hacia un futuro posible y sostenible.

Dos minutos han pasado de las 8 de la mañana, usted está escuchando Radio Salta, estamos haciendo Claves del Campo, mañana fresca y con lloviznas, con lluvia débil, dice el Servicio Meteorológico Nacional, son 13 grados 7 los que hace en estos momentos, se espera para hoy una máxima que no va a superar los 19 grados, por la mañana lluvias aisladas, hacia la tarde lluvias aisladas, hacia la noche lluvias aisladas, y parece que el domingo vamos a tener una situación muy similar a esta, así que mañana, si no me equivoco, sí, mañana ya empieza el otoño, así que lo recibimos con un clima como debe ser. Como les decía antes de la tanda, antes de cambiar de hora en Claves del Campo, tenemos visitas, está el gerente de Amarela acá en el piso, Miguel Eslimán. Miguel, buen día, ¿cómo va? Buen día, Belisario, buen día a la audiencia. Muy bien, la verdad que venimos trabajando muy bien desde la feria de Expo Agro que nos encontramos. La verdad fue, como te venía escuchando, una feria con muchos ánimos de negocio. Hasta te diría sorprendente el ánimo con el que hemos encontrado a la gente del campo. Si bien sabemos que, como lo decíamos anteriormente, hubo una buena campaña, creíamos que podía haber algún tipo de pequeño filtro en los negocios, no ha pasado, gracias a Dios, y la gente del campo, como yo siempre digo, sigue apostando, sigue invirtiendo, trabaja en otra sintonía, trabaja fuerte, siempre piensa en el campo, siempre piensa en producir, siempre va al frente. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque decíamos, che, una buena campaña de fina, una campaña complicada de granos gruesos, que la estamos atravesando todavía, no tienen los números finales, pero bueno, como que se ha ido compensando. Pero a la vez también algunas variables que tiene que ver con los precios de commodities que están volando, muy buenos precios, pero hay incertidumbre también, o sea, no es que está el pasto hallado, tenemos grandes problemas con el gobierno nacional, no sabemos si hay retenciones, si no hay retenciones, si bajan, si suben, no se puede importar, no sabemos qué va a pasar con los insumos para la próxima campaña, o sea, hay que tener coraje, hay que tener y poner sobre la mesa lo que hay que ponerse para sacar platita del bolsillo y comprar un insumo, comprar un fierro. Pero por el otro lado, también dentro del marco de la muestra, conversamos con el presidente de CAFMA, con Eduardo Borro, y nos decía, sí, es buen momento para comprar. Hay financiación, hay cosas. Entonces, es una situación compleja. Para uno que lo mira de seco, de abajo, es complicadito, ¿no? Lo que pasa es que vos, si lo mirás, como vos decís, de seco de abajo y lo tratás de analizar, te tenés que poner a analizar muchas variables. Muchas variables. Yo siempre digo que el campo cambió mucho y es muy financiero. Uh-huh. Y ha habido muy buenas ofertas de crédito, muy buenas ofertas de financiación en peso o financiación en dólares sin tasa o con una tasa muy, muy pequeña. Atractiva. Y tasas atractivas, la disponibilidad del fierro también ha jugado su factor preponderante, porque muchísimas veces la demora en la entrega retraía el negocio. Hoy se han acomodado un poco los plazos, no te diría que es los plazos que todos quisiéramos, pero se acomodaron. Están más acomodadas. Sí, y fundamentalmente. Y sobre todo hay, Miguel, ¿no? Porque esa es la otra. Cuando uno ve estas situaciones de estabilidad, generalmente no tiene crédito o tiene un crédito demasiado caro, o sea, hay algo y hay medianamente razonable, eso. Mira, ya lleva a embarcarse. Sí, y aparte cambiaron yo digo la versión de los bancos, se pusieron muchísimo más rápidos para el otorgamiento de un crédito a clientes vinculados y no vinculados, fueron muchísimo más rápidos, mucho más agresivos más los agresivos. Bancos. No te olvides que hay muchos pesos, entonces sí, claro. La forma de la colocación fue mucho más rápido, y creo que hay un factor fundamental que al productor lo está poniendo en una posición que necesita renovarse, que es el avance en nuevas tecnologías. Si yo le decía a alguien el otro día, describiéndole la feria, si te tendría que decir ¿Qué es lo que me llamó mucho más la atención? Es la cantidad de plataformas, de tecnología, desde un piloto hasta la plataforma Filvio. Sí. Todo es basado en la tecnología. Nosotros con Apache se presentó una nueva sembradora, se presentó el modelo 99.000, equipado con toda la tecnología de Precision, con hasta con el último pack, con cilindros y con todo. La sembradora 99.000, te hago una breve reseña, es una sembradora con pliegue o con quiebre, que le dicen, que permite mucho más rápido el traslado de lote a lote. Y eso, vos decís, bueno, estamos presentando una sembradora, esto va a tener que tener una aceptación. Vamos a hacer las primeras 10 máquinas para empezar a ver cómo va. Y vos, dentro de esas 10 máquinas, cuando te querés dar cuenta, no las tenés, porque hay más de 30 interesados ya las compraron. En un proyecto nuevo. Y vos decís, esto, si bien nosotros las probamos y las probamos acá en el norte, acá se le hicieron más de 2.000 hectáreas, la máquina sin ningún inconveniente, pues sí, la gente quiere, la gente quiere el precisión, quiere tecnología, quiere lo nuevo de Matterman, lo nuevo, entonces todo lo que va, y vos cuando empezás a ver, van a lo que deberíamos haber ido siempre, al rendimiento pleno de la siembra, al rendimiento pleno de la cosecha, al último grano, la última semilla, justamente por esto. Están viendo que todos los insumos no van a estar disponibles, entonces el aprovechamiento tiene que ser máximo. Sí, sí, hoy sin lugar a dudas, y de la mano de la agricultura de precisión, es no desperdiciar absolutamente nada, ¿no? Y esto corre tanto para una sembradora, que no vas a gastar ni media bolsa de maíz más haciendo mil hectáreas, como también para una fumigadora. Que trabaja con los sistemas inteligentes de reconocimiento de maleza. Creo que ha sido, y coincido con vos, la agricultura digital, por ahí medio la vedette de la muestra, de la mano de los biológicos también, que es otro, ya yendo a la parte más de fitosanitario, creo que han sido las dos vedettes. Aparte, dos conceptos que son vedettes, pero todavía le falta un montón de desarrollo, ¿no? Porque vos me decías, bueno, está Filvio, tenemos Sarvio, tenemos... pero yo veo un montón de cosas que todavía le falta madurar un poco, terminarse de unir, pero es a lo que sí o sí, hoy creo que el productor está abocado, está tentado y quiere seguir avanzando. Contame un poco, Miguel, ustedes estuvieron con Agrale, lógicamente. Mira, nosotros tuvimos con Agrale presentando una nueva línea de tractores con un cambio de motorización para ir a la línea Tier 3, bajo normas europeas, vamos a estar bajo el paraguas de CAT en la parte de motorización. Ajá. Con su división de motores Perkins, porque MWM, bueno, situaciones de Argentina, no está más, había que seguir respaldando nuestra línea de tractores, y vamos por eso. Estuvimos con Apache, estuvimos con los chicos de Fertec, yo le digo los chicos porque la verdad es una empresa muy joven, trabajan fenomenal. Tuvimos en una capacitación ya desde el día del lunes, con todo lo que se viene de fertilización. Estuvimos con los chicos de Fertec, estuvimos con la gente de Distrimac, que son los representantes de Tatu para Argentina, con la gente de Ascanelli, con la gente de Oncativo, con el tema de todo lo que es discos. Si bien ellos estaban más girando y no con un stand físico, estuvimos trabajando con ellos. Nosotros, con todas las marcas, éramos 11 personas del equipo de venta del NOA Salteño y Tucumano, trabajando dentro de la misma expo, en distintos stands. Trabajamos duramente durante esos 4 días. Bueno, sabemos lo del miércoles. Salvo la lluvia del miércoles, se trabajó mucho y muy bien. Dame un poquito de detalle sobre lo nuevo que presentó Agrale. He visto 3 tractores nuevos ahí, pero mira, no sé si ya están en el mercado, ¿cómo viene la mano con eso? Te comento, se presentaron, en realidad son 5 modelos. Dos de 75 caballos, tanto compacto como estándar, que ya están en el mercado ellos dos. Y se presentó la nueva línea, que va a estar cerca de mediados de este año, con los motores Perkin bajo el paraguas de CAT, que en realidad son motores CAT. Y se presentó esa línea en 150, 200 caballos y 105 caballos con caja 24 marchas, ya con inversor, con todo, el más chico, que el tractor fildotero, que le decimos nosotros, todos con cabina, todos con aire. En la parte, en la versión de 75 caballos va a haber dos versiones, con y sin cabina. Por lo pronto ya se presentó la línea sin cabina. Eso es lo que presentó Agrario Nuevo. Lo vamos a estar presentando, y de paso te comento, para el norte en Apronor. En Apronor. Que es el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Ahí vamos a estar presentando todo lo nuevo que trae Amarela al norte. Al norte. Uh-huh. Como empresa, ahí vamos a estar presentando lo nuevo y toda la gama de productos que tenemos nosotros. Bien. Fertec. Fertec estuvimos trabajando con todo lo que es el desarrollo de la pulverizadora autopropulsada, todo lo que es el trabajo de la fertilizadora de tiro. Nosotros estamos muy bien posicionados desde Tucumán hacia el norte con Fertec. Más te diría, hemos trabajado en la zona de Tucumán, porque el desarrollo ha arrancado muy bien en Tucumán, porque hay una exigencia dentro de los suelos tucumanos de fertilización, y ahora vemos que estamos teniendo muchas consultas en toda esta zona por suelos ya con cierto cansancio que requieren de fertilización. Y como Fertec tiene máquinas de muy buen ancho de labor, estamos hablando de 38 metros de ancho de labor por su diseño, y una máquina muy probada, hemos trabajado en un tour que vamos a hacer. Ajá. Con Fertec para la capacitación en fertilización, no capacitando al productor solamente, sino es acercarnos con el ingeniero agrónomo, que es el brazo fundamental en el campo, el productor y el aplicador, para que conozca cómo funciona este sistema y no haya pérdida de productos cuando se esté usando la fertilización. Ya lo hizo el año pasado en Córdoba y provincia de Buenos Aires, anduvieron dando vueltas, ¿no? Claro. Anduvieron por Oncativo y otros lugares, esta especie de tour técnico, ¿no? Sí, la idea es hacerlo lo mismo con ellos para mostrarlo, porque es la fertilización, uno cree que todo el mundo la conoce, y no todo el mundo. La conocemos mucho en la sembradora, pero la fertilización de otras formas falta presentarla, y creemos que se puede lograr mejores rinde y con eso muy buenos negocios para todos. Aparte, hay nueva tecnología, digamos, en fertilización, no solo en insumos, sino también en cómo fertilizar, ¿no? Porque está la sólida, está la líquida, están los anchos de labor, o sea, se está trabajando mucho. Nosotros hemos conversado con la gente de Fertec, decís, pucha, acá hay un movimiento de avance tecnológico importante. Sí, el mundo de la fertilización cambió. Es como te lo describen ellos. Primero la conciencia de fertilizar, que es importante. Bueno, esa es la primera conciencia que cambió. Cambió para bien, gracias a Dios, porque le mejora muchísimo el rinde al campo, mejora muchísimo el rinde al productor, y no es un costo, digamos, en la máquina en sí, no recuperable. Es recuperable rápidamente el costo de la máquina, y eso te permite tener una herramienta muy útil dentro del campo. Y contame un poco de Apache, porque me llamó la atención poderosamente el lanzamiento que hicieron de la nueva sembradora. Primero el tamaño, bueno, a uno siempre le entra el tamaño, pero después uno cuando va al detalle ve un nivel de tecnología increíble, ¿no? Vos me decías además que está todo conectado con Precision Planting, o sea que uno la puede conectar a cualquiera de las plataformas de agricultura digital que hoy están disponibles, ¿no? Bueno, Apache viene avanzando mucho en el tema de tecnología, en la modernización de la sembradora. Uno, la verdad, creía que la sembradora tenía un techo, evidentemente. Parece que no lo tiene. Uh-huh. Por supuesto, siempre acompañado de lo que es la tecnología, de las distintas proveedoras, porque está Bosch, está Precision, se pueden hacer distintos dosificadores, se trabaja con distintos dosificadores. La nueva máquina, la 99.000, que es una máquina con pliegue, con cierre, fue una máquina diseñada para, sobre todo te diría que para la zona nuestra o para la zona de Córdoba, que tenés que cambiar mucho de lotes muy chicos. Entonces, un solo operario desde el tractor cierra la máquina, traba la máquina desde el tractor, cambia de lote, abre la máquina de nuevo y empieza a trabajar de nuevo. ¿De qué ancho de trabajo estamos hablando? La máquina que estaba ahí en la Expo estaba en 24 líneas 52, toda equipada completa con Precision. Cambia la posición de la tolva. La ventaja que tiene esta máquina es que tiene una tolva completamente a lo largo de la máquina y no central. Entonces no tenés compactación en el medio y tenés que llevar la semilla a la punta. Está toda la máquina con se un logra peso, una mejor distribución. Sí, con una mejor distribución de peso. De peso. Entonces la máquina, no tenés esa rueda que se entierra en el medio y te queda la máquina aleteando, como dicen los muchachos, sino la máquina va trabajando prolija, porque tenés rueda de apoyo, tenés todo, y la tolva distribuida a lo largo de la máquina. Entonces la baja de semilla es impecable y los kilos están distribuidos de forma pareja. ¿Qué vale una máquina de esas hoy? Y mira, esa máquina justamente, en particular esa máquina fue presentada como prototipo y van a estar saliendo los precios durante estos días, porque están ahora en ingeniería ya desarrollando todo lo que es producción. Sabes que en Argentina fijar precios de algo cuesta bastante. No va a ser mucho más cara que una máquina convencional, porque las máquinas convencionales te podían hasta 48 líneas, entonces va a trabajar. Hay máquinas hoy desde los $200,000 a los 800. Siempre contando la tecnología dentro del precio de la máquina. Sí, sí, el paquete completito. O sea, hablamos que hoy la tecnología es el 50% del valor de la máquina, ¿no? Claro. O sea, uno mira todos los fierros soldados, armados, pabulonados y preparados, una máquina, y después cuando le agrega la tecnología, cuando le empiezas a agregar otra, otra máquina arriba, sabemos que la sembradora tiene una vida útil larga y la tecnología ya demostró que también acompaña esa vida útil. No es algo que... Y que ayuda a pagar la máquina también rápidamente. Mira, nosotros, yo la experiencia la sigo desde Tucumán. Muchísimos productores de Tucumán, a los contratistas y ellos mismos, ya si no tenés precisión no estás entrando en sus campos. Sí. Porque ellos ven el ahorro de semilla, lo ven en todo. Como vos decías, en la pulverizadora, nosotros acá en el norte somos concesionarios Caimán. Y ya cuando vos ves, todo está desarrollado para tener si no tenés Widic o Widseeker o la máquina que vos quieras, ya no viene. Normalmente en parte del negocio va uno de los reconocimientos de maleza para bajar el consumo de herbicida y aparte por el menor impacto ambiental. Por el menor impacto ambiental, que hoy es un requerimiento fundamental, sobre todo si trabajás cerca de zona urbana, ¿no? Miguel, hacías mención a Pronor, que se va a hacer en Tucumán del 31 de marzo al 2 de abril, si no me equivoco, así es. Exacto. Son tres días, sí, el 31, jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. 31 de marzo, primero y 2 de abril. ¿Qué expectativas hay? ¿Cómo están trabajando los amigos tucumanos? La verdad que las expectativas... ¿Va a ser ahí en la bajada, como hacen siempre? En la ramada. En la ramada, perdón. En la ramada abajo, en el mismo predio. La expectativa es muy buena, se ha tenido que ampliar la feria. Ajá. Los chicos de Apronor están trabajando denodadamente para la mayor cantidad de lotes que les han requerido. Así que eso nos deja con una expectativa muy buena. Yo creo que esto es la misma sinergia que traemos desde Expo Agro, y yo creo que si no hacen nada extraño con nada, creo que esta sinergia va a seguir a Agroactiva. Y la sinergia en los negocios va a estar funcionando. La verdad que la expectativa en Apronor está muy bien puesta. Es la única muestra en el norte que hay. Sí, señor. Así que no está tan lejos de Salta. No nos olvidemos que podemos bajar. Nosotros estamos en un ratito. Estamos en un ratito, de una feria, sí, de un día. Aparte no es una feria inhumana como Expo Agro, entre comillas, que uno le consume el físico. Apronor está bien concentrada, es chica, es una feria caminable, uno la puede caminar. La camina en el día, sí. Vos sabés que Expo Agro no la camina. No la camina ni en el día ni en los cuatro días, pero bueno. Algo siempre falta. Bueno, esta es mucho más caminable y la verdad nosotros vamos con 1.500 metros de stand con todas las firmas que representamos. Y hasta el último bulón que vendemos, desde el repuesto hasta la máquina. Exacto. Ahí vamos a presentar también algo que, si bien en el campo se empezó a usar mucho, son las palas cargadoras. Vamos a estar presentando toda la línea de Lonkin. Y algo que ahora el campo empezó a requerir mucho, que son los autoelevadores, también lo vamos a estar presentando ahí en la Pronor, con la idea de que nos conozcan a Amarela con toda el portfolio, con todo el paquete que tiene. ¿Convenios con bancos? Convenios con bancos tenemos todos. Te diría que todos, con tasa pues eso, es eso es lo que está traccionando hoy. Sí, están traccionando los convenios con bancos, están traccionando también las tarjetas del agro. La tarjeta del agro también la tenemos. Y después tenemos, como siempre nos caracterizamos nosotros, nuestras financiaciones propias. Y que nos sentamos y armamos negocios a medida que, como siempre digo, el productor muchas veces los necesita. Le pedimos que pierda la timidez, que nos cuente qué es lo que necesita, a ver en qué le podemos dar una mano. Sí, Miguel, para despedirme, ¿cómo anda el tema postventa? Porque ustedes han crecido mucho, han incorporado marcas, bueno, eso genera complejidad y sabemos que la postventa, para mí, antes de comprar nada, lo primero que me fijaría es en la postventa, ¿no? A ver cómo me van a apoyar después de que me enchufen la máquina. Bueno, para comentarte... Antes hacíamos todo desde Salta o desde Tucumán. Hoy ya tenemos servicio técnico en Pichanal. Ya tenemos su taller propio ahí. Sí, ya tenemos servicio técnico Lajita González, porque tenemos una sucursal nueva en Lajitas y la que ya teníamos en González, que tenía servicio técnico. Tenemos el de Tucumán, obviamente el de Salta, nuestros talleres móviles que salen desde Salta y desde esas dos distintas zonas y desde Tucumán. Y ahora estamos lanzando Concepción de Tucumán. Me dijiste que iba a haber ahí una inauguración y sí, todo. Sí, ¿no? Nosotros le decimos lanzamiento, es una cuestión nuestra, pero estamos lanzando Concepción seguramente dentro de Apronor para abastecer el sur, que es bastante fuerte tucumano, que si bien lo estábamos trabajando todo con camionetas móviles dentro de Tucumán, hemos decidido poner una base dentro de Concepción. Bueno, entonces la gente que se quiera ver la cara con la gente de Amarela tienen del 31 de marzo al 2 de abril ahí en Apronor. Ya vamos a estar hablando con los amigos tucumanos para darle un poquito de manija a esta muestra, que la verdad que esta piola que sea genuina, que sea nuestra, porque eso le da otra impronta, ¿no? Sí, para mí lo que tiene de bueno es que es una muestra hecha por productores. Es una muestra más casera, le digo yo. Se generan muy buenos negocios. Pero muy seria, muy bien armada, muy bien hecha en ese sentido. Sí, tenemos un reglamento a nivel Espoagro. Trabajamos muy serio, día de entrada, día de salida, por colocación de máquinas, estanes, presentación de los estanes, qué tenés que tener, qué no podés hacer. Está muy bien hecha en ese sentido. Gracias por la visita, Miguel. Muchísimas gracias, Belisario, a vos por invitarme. La verdad que es muy bueno el programa, se escucha mucho. Así que te quiero agradecer la invitación. Ustedes lo escuchaban a Miguel Esliman, gerente de Amarela, acá visitándonos en el piso y bueno, contándonos un poco, haciéndonos eco de lo que pasaba en Espoagro y anticipándonos la presencia de Amarela con toda su batería de negocios en Expo Apronor, que se va a llevar a cabo el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Vamos a ir a una tanda y ya volvemos con Claves del Campo. Radio Salta, tu lugar siempre. Afiliate a OSPI, elegí la mejor cobertura. Todos tus trámites online. Conoce más en ospesalud.com.ar. OSPI, dedicados a cuidarte.

en la ciudad de Salta Capital y planta transmisora en Ruta Nacional 68, kilómetro 158, La Merced, Departamento Cerrillos, desde la provincia de Salta, República Argentina. Claves del campo. Lo que el productor agropecuario necesita saber, con la conducción de Belisario Saravia Olmos. Diabla en las ancas mandinga llegó, azufrando la noche lunar. Remontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Remontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba su amor, una zapa vestida de azul. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Noche de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Adentro, jineteando una escoba, cruzaba el añil de los cielos la bruja mayor. La lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. La lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. Un quirquincho barbudo tocaba el violín, zorrino con voz de tenor. Desgarraba el silencio con un yarabí que mandinga cantarle enseñó. Casi 35 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Usted está escuchando Radio Salta. Estamos haciendo Claves del Campo. Conversábamos hace un ratito nada más con Miguel Lesliman, que nos visitaba acá en piso. Hacíamos un repaso sobre todo de los fierros que estuvieron presentes en Expo Agro, y al respecto hablábamos de todo lo que tiene que ver con la agricultura digital hoy, lo que tiene que ver con la aplicación a las máquinas, a la siembra, a la cosecha, a la fertilización. Y cuando hablamos de agricultura digital, estamos hablando también que en el lote donde estamos tenemos que tener conectividad, tenemos que tener la posibilidad de que esa máquina que está trabajando se pueda conectar con la nube, que la nube se pueda conectar con el lugar donde alguien está monitoreando la tarea que se hace, que pueda haber un ida y vuelta. Y la verdad que en regiones como la nuestra, y que no es esto exclusivo de otras regiones del país, la conectividad siempre es complicada. Dentro de Expo Agro estuvo la gente de Motorola Solutions presentando también su propuesta de comunicaciones que sean eficientes para la productividad, para la seguridad en áreas remotas. No sé, me imagino en el este salteño, en el norte salteño, donde cuando uno de golpe pierde la señal de celular se queda sin comunicación, sin conectividad. Alberto Iglesias Pais es director de canales para el territorio sur de Latinoamérica de Motorola Solutions y lo tenemos al teléfono para hablar de este tema. Alberto, buen día. Belisario Sarabia Olmos te saluda. ¿Cómo va? Buenos días, Belisario. Gracias por atenderme. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tema el de la conectividad, el campo y con esta nueva revolución de lo que es la agricultura digital, no? Bueno, sí, a ver, todo ha avanzado. Si los que tenemos un poquito de años y tenemos un poquito de pelo blanco, recordamos las radios como aquellos walkie-talkie que nos permitían hablar a largas distancias, a través de repetidoras comunitarias, ayudar a la gente que donde no existía el celular, ¿no es cierto? Sí, señora. Pero hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto que, vos lo decías al principio, se ha convertido en digital, la digitalización nos permite no solo transportar la voz, que es muy importante para posicionar mejor las cosas, ser más eficientes, como también lo decías vos, las máquinas, los servicios que se prestan en el campo y demás, pero sino también poder enviar órdenes de trabajo, enviar mensajes, un montón de cosas que hacen que el trabajador ya no tenga que estar viendo si recibió bien o mal el mensaje, sino que lo tiene escrito, puede analizarlo, puede ver qué tiene que hacer, no se está olvidando, tiene que andar anotando, un montón de tareas que le parece mucho más eficiente. Creo que una de las cosas que vos mencionabas al principio y también charlabas con la gente que hablaba de los fierros, sí, tiene mucho que ver con que lo importante acá es poder llevar un servicio. No necesariamente que el productor o la gente del campo tenga que adquirir e invertir en todo esto, sino que hay muchas empresas y empresas locales que nosotros potenciamos, como en el caso de Salta, tenemos varios de nuestros socios de negocio que presten este servicio. Y este servicio hace que el productor no sea más eficiente en su tarea, sino también más eficiente en sus finanzas. Sí. Creo que ahí es donde encontramos una gran vuelta a lo que es la conectividad, las comunicaciones, la nube, la información, que tiene que estar disponible en la mano de quien hace la tarea, ¿no es cierto? Los paquetes de datos que tienen que viajar de ida y vuelta y bueno, y que son los que se transforman después en órdenes, en acciones concretas, ¿no? Exacto. Hoy, ¿te acuerdas? En el pasado a veces nos encontramos con la dificultad de la comunicación y la fritura, que lo llamábamos la fritura, que no escuchábamos muy bien. Bueno, el mundo de la radio ustedes lo conocen de memoria. Sí, sí. Hoy por hoy la digitalización permite que ese paquete que venía medio difícil de entender, lo rearma y se escucha perfecto. Como, por ejemplo, estamos escuchando. Yo estoy escuchando muy bien, esperemos que estemos saliendo muy bien al aire. Sí. A ver, nosotros desde la experiencia de la radio tenemos esto de poder llegar a todos lados, ¿no? Radio Salta tiene la virtud de ser la M que llega a toda la región y muchas veces, y esto lo notamos nosotros en los mensajes, somos el medio de comunicación, ¿no? Porque donde no hay celular, donde a veces hasta la propia radio falla, la radio sí se escucha. Bueno, ¿cómo encara esa necesidad de comunicación Motorola Solution? ¿Cuáles son el servicio o los servicios que ustedes brindan? Bueno, esto es como todo. Primero lo que se realiza es un análisis de las necesidades de cada uno de los actores, en este caso del campo, y hay lugares en donde, como bien decías, existe cobertura de celular, por ejemplo, y es muy buena. Entonces ahí tenemos soluciones a través de las cuales el productor no es que tiene que utilizar el celular, puede hacerlo porque es una aplicación sobre el celular, sí, pero también tiene equipos robustos. Obviamente la tarea del campo es una tarea que requiere de equipamiento más robusto, requiere de equipamiento donde puedan ocurrir accidentes con el equipo y no se rompa, que pueda ocurrir que le llueva y se le inunde todo y no se deje de funcionar. Entonces tenemos soluciones para aquellos lugares en donde la tecnología celular, en este caso, permite la utilización de dispositivos asociados a esta, y en otros lugares en donde no llega porque el carrier no es una zona muy poblada o demás, tenemos soluciones que permiten la misma solución, pero permite con soluciones hechas específicamente para ese área, para ese sector. Insisto, hay muchos de nuestros socios de negocio que brindan este servicio necesario, entonces son ellos quienes hacen la inversión. y le brindan el servicio a cada uno de los productores, chicos, medianos o grandes, que puedan utilizarlo y no necesariamente tengan que adquirir todo un sistema complejo y tengan que administrarlo, porque en realidad ellos están y conocen para lo que es la producción del campo y no necesariamente para las telecomunicaciones. Claro, entonces, no tienen por qué ser expertos en telecomunicaciones. Exactamente, uh-huh. Nosotros tenemos que dar las facilidades que ellos con un dispositivo en la mano, simple, sencillo y que les permita hacer un montón de cosas, no tiene que ser un experto, pueda dedicarse a lo que él sabe y que es el campo, ¿cierto? Y nosotros ayudarlo para que esa tarea sea mejor y más eficiente y también más segura. Sabemos que ocurren accidentes y de esa forma poder, no sé, requerir una ambulancia o requerir lo que fuese necesario rápidamente para esa circunstancia que esté ocurriendo. Uh-huh. Alberto, ¿cuáles son las tecnologías disponibles que tienen ustedes? Bueno, hablábamos de la celular, pero por ejemplo, si no tengo señal de celular, ¿cómo se puede suplir? ¿Cómo se va avanzando territorialmente con las distintas soluciones tecnológicas? Bueno, hoy por hoy en Argentina prácticamente las comunicaciones radiales, el radio, el famoso, llamémoslo walkie-talkie, el equipo portátil de mano, o el que va en la camioneta, o en el tractor, o en el camión, que es un equipo móvil que llamamos, uh-huh. la gran mayoría hubo una migración muy grande a digital. Sí. Sobre todo por las aplicaciones que podía permitir y porque la comunicación es mucho más clara. Entonces, hoy por hoy tenemos esos sistemas en donde cuando hay distancias cortas pueden funcionar de radio a radio, cuando hay distancias más grandes y sobre todo en terrenos en donde tenemos montañas, como en el caso de Salta, sí. Es necesario instalar una antena, una torre en los distintos lugares que permita tener un área de cobertura mayor. Es ahí donde entra el proveedor del servicio de radiocomunicación que permita a distintos productores poder tener esa comunicación. Básicamente son comunicaciones las que conocíamos en las viejas épocas, pero que hoy con un montón de funcionalidades que se le agregan gracias a la tecnología digital. Me preguntan acá un oyente en qué banda operan este tipo de comunicaciones. Esa es muy buena pregunta. Esa es una de las cosas que necesitamos tener un poquito más de la mano del Estado en ese sentido. Bueno, operan en VHF, que es una banda más baja, operan en UHF... también, que son las bandas más conocidas, ¿no es cierto? Y quizás los que estamos en este rubro, no solo como Motorola Solutions, sino también otros nuestros competidores también, requerimos de una apertura más del espectro. El espectro radiológico es el recurso escaso, ¿no es cierto? Uh-huh. Con un mejor ordenamiento y con un poquito más de espectro, bueno, más usuarios van a poder acceder a este tipo de sistemas. Pero están en VHF y UHF respondiéndole al oyente, uh-huh. También dependiendo de la reglamentación de cada una de las provincias y cada una de las regulaciones que da la entidad nacional, ¿no es cierto? En este caso el ENACOM. Esto tiene que ver con que es un recurso finito, digamos, que con que la banda, exacto, las bandas son un recurso finito, pero están mal distribuidos. A ver, ha habido un ordenamiento muy bueno en los últimos 10 años, todavía creo que sigue por ordenarse. Hay muchos servicios que ya ni siquiera se usan porque eran las viejas, qué sé yo, radioenlaces, monocanales, eso ya no existe más. Quizás esas bandas se podrían reubicar, distribuir y permitir más usuarios estar trabajando sobre ellas. Hay algunas que son licenciadas, quiere decir que hay que pedir permiso, que tiene que estar regulado, con lo cual está muy bien para uh-huh. que cada uno no pueda salir en cualquier lado. Y hay otras que son no licenciadas, en donde sí también hay equipamiento que nosotros tenemos y que permite que el usuario no tenga que andar pidiendo una o solicitando un permiso especial para operar en cierta banda. Bien. Alberto, siempre por ahí es bueno contar o ejemplificar con un caso en particular. ¿Tenés en mente algún caso puntual para que nos cuentes de alguna explotación que esté lejana y, bueno, cómo han solucionado o qué tecnología han aplicado para poder hacer efectivas las comunicaciones? Bueno, hay varios casos. Esta no me la esperaba, Elisario. Hay varios casos. A ver, zonas rurales y muy alejadas. Podemos citar un caso en nuestro país, también un caso en un país vecino como es en Paraguay. Existen muchas comunidades y muchos productores pequeños uh-huh. productores que realmente se les hace un poquito más difícil que al productor grande poder llegar con sus productos o con información que haga a su producción. En esos casos, nosotros por eso desarrollamos mucho nuestros socios de negocio desde el punto de vista de las comunicaciones en las distintas provincias y bien cerca del productor. ¿Por qué? Porque ellos conocen bien la problemática, conocen la realidad geográfica, conocen la realidad climática también y hasta de sus los caminos y demás. En el caso de Salta, yo recuerdo que teníamos unos enlaces que iban de cerro a cerro y de repente hacíamos enlaces de más de 150 kilómetros, bastante difícil de obtener en esos momentos, y podíamos lograr que productores de un lugar al otro tuviesen información o acceder a información o a requerimientos de herramientas de trabajo y demás que requerían o una comunicación telefónica que no existía en su momento o que ahora era mucho más costosa, o tener que desplazarse hasta esos lugares por esos caminos para saber si les habían llegado las herramientas, si les habían llegado, no sé, los químicos para el campo, si les habían llegado todo lo que necesitaba. Eso nos permitió estar mucho más cerca de aquellos lugares y de productores pequeños, que se le hacía un poquito más complicada la cosa, y a su vez más costosa. Sí. Con lo cual, ese productor era prácticamente muy difícil que pudiese competir con los más grandes, a nivel de precios, a nivel de producto, a nivel de calidad, etcétera. Entonces, eso es uno de los casos. En el caso que montaba Paraguay también, porque se montaba toda una zona donde todo el Chaco paraguayo con muchísimo calor, con muchísimas condiciones adversas. Bueno, entonces había que montar equipamientos que resistiesen eso. En el caso de Salta eran cerros arriba de 4.000 metros de altura, y tenían que ser equipos que podían ser mantenidos con todo lo que tiene que ver con energía solar, con baterías especiales, etcétera, etcétera. Bueno, eso creo que son los casos más lindos para nosotros poder contar y mostrar, porque es estar cerca de quien realmente más lo necesita. Alberto, tu experiencia con Argentina, o sea, supervisando, estando a cargo de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿hay muchas diferencias entre estos países? ¿Hay países que estén un poquito más avanzados? ¿Cómo ves el avance tecnológico en general? En el caso de Argentina, el avance hacia lo digital en el mundo de las radios ha sido, de los 6 países que mencionaste, el que más ha avanzado proporcionalmente, me refiero, ¿sí? Sí. Porque, por ejemplo, no podemos medirlo en cantidad de unidades, porque en el caso de Chile hay mayor cantidad de unidades por trabajador activo de los 6 países que mencionaste. Pero a nivel de la digitalización, proporcionalmente a esa cantidad de unidades, Argentina sé que está en la vanguardia. Creo yo que porque entendió más rápidamente el tema de la digitalización, y también tiene que ver un tema cultural. Es decir, no nos olvidemos que cuando nos cambian el aparatito a cualquiera de nosotros, ya no nos gusta. Sí, señor. Sí, porque yo el otro lo funcionaba mejor, tenía tapita, tenía esto, tenía aquello. Pero una vez que se produce también el cambio generacional, nuestros hijos y quienes toman estas pequeñas pymes, el mando y el comando de estas cosas, hacen que sean gente que esté más acostumbrada al tema digital y haya avanzado más por ese lado. Sin embargo, creo que toda la región va en camino a eso definitivamente, y algunos más países más rápido, otros países más lentos, pero esto es un camino que va para adelante sin ningún tipo de dudas. ¿Y qué tecnologías ven para adelante? ¿En qué, dentro de lo que es la investigación y el desarrollo de Motorola a nivel mundial, hacia dónde vamos? Mira, hace muchos años que se habían hablando de la convergencia, y cada vez más en el mundo que me toca a mí, en el mundo de las radios, estamos yendo a la vanguardia en Motorola con el tema de la convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos podamos entender todos, que en un mismo dispositivo de mano podamos no solo tener la posibilidad de hablar como un radio, apretar un botón y hablar, sino también, si no tengo comunicación en el área de cobertura radial, pueda estar conectado a través de Wi-Fi en ese mismo dispositivo, o pueda estar conectado a través de una aplicación en el mismo dispositivo, o en algunos casos pueda tener hasta una SIM card, la que tenemos en el teléfono, en ese mismo dispositivo. Entonces, la tendencia es a que tener en un solo dispositivo la posibilidad de comunicación que teníamos en 3, por ejemplo. Claro. Entonces, eso hace más a la eficiencia y también a la comodidad del usuario, ¿no? Que teníamos que ir con 3 o 4 cosas distintas. Y esto se va disparando de acuerdo a las posibilidades de comunicación donde esté ubicado el dispositivo. Exacto, y a su vez también, obviamente, a yo recuerdo cuando ingresé a la facultad, comprarme una calculadora, sí, era, era un sacrificio para mis padres. Así y después es. La compraba cualquiera. Bueno, esto también tiene que ver con eso, a medida que el usuario, el mercado, las posibilidades y el volumen de negocios se hace cada vez más amplio, estos dispositivos terminan siendo más económicos para el usuario. Es decir, cuando apenas salen, siempre es una novedad, pero nos pasa en todo. En al año lo podemos comprar. Pasa lo mismo, exactamente. Termina siendo masivo y realmente es una gran ventaja, insisto, sobre todo para aquellos que son más pequeños o están, o son grandes, pero están en zonas más difíciles de poder recibir toda esta información. ¿Cuál es la estrategia de comercialización de Motorola Solution? ¿Cómo se mueven? Por ahí digo, ¿no? A ver, un productor dice, sí, ¿y yo cómo accedo a esto? Claro, bueno, comentaba al principio Belisario, en este ámbito que es el mundo de las radiocomunicaciones que nosotros manejamos a través de canales, Motorola lo hace a través de grandes distribuidores en cada uno de los países y una gran cadena de lo que nosotros llamamos socios de negocio, partners, en donde los capacitamos, le damos las herramientas, los certificamos, o sea, hay todo un programa de certificación, capacitación, de información. Hay páginas en donde ellos acceden, toman cursos online a raíz de todo este tema de la pandemia. Ya hemos, gracias a Dios, reactivado los cursos presenciales también en nuestros países. Uh-huh. Toda esa información llega rápidamente a la mano de estos socios. ¿Y quiénes son los quienes están cerca de cada una de estas zonas? No nos sirve tener, sí nos sirve, pero es más complicado tener un socio de negocio, un partner, no sé, en Buenos Aires y que tenga que tener un productor en Salta, en La Rioja, en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de tener una cobertura lo más amplia en un país tan grande como es nuestro país y lo más cerca posible de socios de esos chiquititos a sus amigos son más grandes, pero tratar de estar muy cerca de quien tiene la necesidad. Ese es nuestro desafío y seguimos avanzando sobre eso. Este país nos ha hecho viajar mucho, gracias a Dios, uh-huh, estar cerca de esta gente, apoyarla no solo con entrenamiento, con capacitación, sino también con equipos de demostración, que ellos puedan llevar y mostrar a cada uno de los productores, a cada una de las empresas, porque no solamente está el productor, sino también está toda la industria, lo que, sí, lógico, ¿no es cierto? La agroindustria, que uh-huh, eso también es muy importante. Recordaba a lo largo de la charla, Alberto, un establecimiento agropecuario que hay acá en el sur del Valle del Lerma, que se llama Pampa Grande, una finca realmente muy grande, y aparte centenaria, y que tenía su propio telégrafo, ¿no? Tenía como, no sé, pero por lo menos 50, 100 kilómetros de cable de telégrafo, y que todavía está parado ahí, ¿no? Y ahí uno ve lo que es la magia de la tecnología y la magia de las comunicaciones y cómo hemos avanzado, ¿no? Bueno, hoy todo eso se hace por aire, y como te decía, esa información que se iba por ese cable de cobre, hoy por hoy la hacemos por una microonda, por un enlace. En realidad una microonda es un enlace de radio, uh-huh, también, en otra frecuencia, con otros tipos de tecnologías de modulación, no vamos a aburrir a los oyentes, pero sigue siendo eso, es un enlace de radio, es un enlace inalámbrico, va por el aire, va por el éter. Bueno, y obviamente la capacidad de información que podemos pasar por ahí es, no sé, mil veces más que lo, no sé cuántas, ceros más que lo que hacíamos antes, ¿no? ¿Qué les pareció Expo Agro? Bueno, yo tuve oportunidad de visitarla el peor día, que fue el miércoles. Sé que tuvo el miércoles porque teníamos que juntarnos y nos separó la lluvia. Me dicen que no vaya más y después fueron días fantásticos, sí, y sí, tuve oportunidad de visitar un ratito al día siguiente, pero sí, con toda mi gente y nuestros socios de negocio que estuvieron ahí, uh-huh, muy contentos primero por el tamaño y el nivel de la exposición, un nivel de expositores fantástico, fantástico, lo que se ha mostrado ahí fue, creo que había también, nos pasa a todos, muchísimas ganas de volver a estar presencial, de poder estar en la calle, de poder estar en contacto con la gente, con los productores, con los proveedores, con los clientes. Creo que también se notó mucho de eso, ¿eh? Mucho entusiasmo de volver a lo que nosotros culturalmente nos gusta, que es estar cara a cara. El cara a cara. Como dicen los radioaficionados, dicen bigote a bigote con, uh-huh, con el que está enfrente, ¿no? Uh-huh.

quema la luna abajo la caja de lepa de ser. Arriba quema la luna abajo la caja de lepa de ser. 6 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Usted está escuchando Radio Salta. Estamos haciendo Claves del Campo. Andrea, ¿tenemos mensajes? Que llegan al 154-863-963. Y por acá nos dicen: buen día, escuchándolos desde Buenos Aires. Para la querida oyente de Rosario de Lerma, están en proceso de adjudicación 93 viviendas. Y del día lunes iniciamos las obras en barrio Islas Malvinas, que van a beneficiar a 1.600 familias de dicha comunidad. Soy Gustavo, presidente del IPB. Muchas gracias. Siempre en sintonía donde me encuentre. Excelente programa. Gracias. Y bueno, ahí está un poco, lo conversamos al principio, ¿no? Con el tema este de que no le gustaba la publicidad de los trabajadores de la construcción, bueno, contando qué es lo que hacen y difería un poco. Se va avanzando y yo creo que eso es importante, y esto va derramando siempre gente, digamos. La obra pública genera siempre mano de obra, genera trabajo, moviliza la economía, y en estos casos particulares que son, digamos, obras en el interior, genera mucha mano de obra y genera mucha movilización en las economías locales, ¿no? Hola, buen día. Quería enviar un mensaje para Potrero de Chañi al señor Agustín Gutiérrez y a mi madre Teófila Erazo. Avisarles que anoche, mi padre Dionisio Gutiérrez, a más tardar mañana los estaremos llevando. Muchas gracias. Este mensaje lo envía su hijo Marcos. Hola, buen día, Radio Salta. Quiero mandar un mensaje a mi mamá Gladys Avelino, que vive en Potrero de Díaz, que viaje urgente porque ayer internaron a mi hermana Aimé Fabián. Este mensaje lo envía su hija Macarena Fabián. Hola, amigos, me gustaría que por favor le pregunten al ingeniero Sierra hasta cuándo va a llover, cómo será este invierno, será frío o será lluvioso. Soy un productor de Río Piedras, Metán. En un ratito vamos a estar conversando con el ingeniero Sierra para que, bueno, ver si le podemos evacuar las dudas a nuestro amigo. Siempre tenemos la perspectiva del ingeniero, que hace, que es una perspectiva de 15 días, pero bueno, de tanto en tanto también nos va adelantando cómo se vienen las estaciones, ¿no? Mañana, y ya nos comentará bien él, mañana comienza el otoño y ya tenemos un tiempito tipo otoño, ¿no? Así es. A ver, tras el anuncio, entre comillas, anuncio, después de la locución del día de ayer del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre esta guerra contra la inflación, hoy ya tiene un instrumento legal preciso y claro en un tema, por lo menos en el tema aceite de soja, pellet de soja y trigo. Está publicado esta mañana en el boletín oficial los decretos que ponen en marcha un aumento del 31 al 33% para las retenciones de harina y aceite de soja. Además, en otro decreto que llama la atención, está firmado absolutamente por todos los ministros, se ve que el presidente buscó el apoyo de todos, no siempre se firman los decretos por todos los ministros, sino que los firma el presidente y acompañados por los ministros de las áreas a las cuales incumbe el tema. En este caso están firmados por todo el gabinete nacional, o sea que es casi una carilla de firmas con todos los ministerios que tenemos, que a la sazón esta explosión también de ministerios, esta explosión de un estado macrocefálico también genera inflación. Esto es opinión personal, uh-huh. No dato, pero creo que es así. Y bueno, y se crea también un fondo estabilizador del trigo con la intención de controlar los precios. El dinero para esta, digamos, para este fondo estabilizador, este fideicomiso del trigo, va a salir, dice, de la suba de retenciones al cereal. Esto no está muy bien especificado, así que lo vamos a estar desarrollando seguramente en Agronoa en las próximas horas y el día lunes en el micro Claves del Campo. Así que esta es la primera, digamos, medida concreta y ya plasmada, evidentemente la tenían ya lista la medida concreta sobre lo que es esta guerra declarada a la inflación. Un tema, esta semana Coninagro sacó lo que le llaman ellos su semáforo de las economías regionales. Esto es un relevamiento que hace de manera mensual, no sé si es mensual o bimensual, Coninagro sobre las distintas economías regionales. No son buenas no son buenos los resultados del semáforo, ya que hay muchas economías regionales en rojo. Entre las más complicadas, según Coninagro, está el arroz, están los cítricos dulces y está la papa. Estas tres bien complicaditas. Complicadas también, bien complicadas, pero no tanto como las anteriores, está el tema avicultura, está el tema, está la producción bovina, está la producción de peras y manzanas, vinos y mosto y leche. Después tenemos en amarillo, o sea con alerta, la producción ovina, la producción de tabaco, que bueno, ahora recién contábamos que ha tenido ya precio y habrá que ver qué es lo que pasa con el tema exportaciones y fundamentalmente con el tema de las retenciones a las exportaciones de tabaco. Están en amarillo también la yerba mate, que está esperando malos resultados por la sequía en la zona productora. Las hortalizas, en este caso por precios en alza por faltantes, y acá también el clima tiene que ver con mucho calor y que ha complicado la estacionalidad en zonas productivas. Están los granos, también por temas climáticos, altos costos para producir y precios al productor que no alcanzan a la inflación. Y están en verde, o sea que esto están atravesando un buen momento, el algodón, la forestación y los porcinos. Repito, esto es un relevamiento que lleva adelante de tanto en tanto Coninagro, creo que es semanal y que bueno, bimensual, y que da una visión de lo que son 19 economías regionales. ¿Tenemos algo? Sí, por acá nos dicen, buenos días. Qué triste lo del presidente, la verdad que en cada cadena que hace siempre lo mismo. Y para colmo, graba sus mensajes, muchas gracias. Graba sus mensajes, lo lee en teleprompter y no dice nada, porque la verdad que esto se esperaba para las 10 de la mañana, una cosa sí. Así, el mensaje del presidente, después pasó para la tarde, a las 6 de la tarde, si no me equivoco, después pasó para las 19 y después pasó para las 20 y 30, creo que fue, sí. Si no me equivoco, que estuvieron recién dándose a conocer el mensaje. Ahora ya le ponen hora Alberto Fernández, escuchaba ayer en los medios de Buenos Aires, ¿no? Por lo impuntual, porque la verdad que tiene estas dilaciones. Yendo al tema de la carne, esta semana el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió con representantes de frigoríficos exportadores, fundamentalmente los que están nucleados en el ABC, para intentar la continuidad de la provisión de carne, de cortes de carne vacuna a precios populares. Hubo una fuerte advertencia por parte del gobierno nacional, en boca del ministro Julián Domínguez, que les informó que aquellos que no cumplan con el compromiso asumido de entregar precios populares por cupo de exportación no van a poder continuar exportando carne. Dice que esta decisión se toma en el marco del conflicto bélico a nivel mundial que impulsó subas a nivel global de los alimentos. La verdad que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se ha convertido de alguna manera en rehén de montones de decisiones que toma el gobierno o de justificar montones de decisiones que toma el gobierno. Hemos hablado largo del tema del conflicto bélico y cómo impacta en los commodities, cómo va a impactar en los insumos. La verdad que hay un impacto, pero de ahí ya a que sea, digamos, la variable que puede llegar a influir en la inflación en Argentina, en los problemas que tenemos en Argentina, en los precios populares o los precios cuidados, la verdad que creo que ya es un exceso por parte del gobierno. A ver, cuando uno ve la inflación del mes pasado, que fue del 4,7%, está bien, alimentos y bebidas no alcohólicas ha liderado la suba con un 7,5%, pero después tenemos el transporte, tenemos equipamiento y mantenimiento de hogar, tenemos bienes y servicios, tenemos hoteles y restaurantes, tenemos salud entre los que más subieron. Entonces, la verdad que posar la vista únicamente en el tema alimentos es un poco caprichoso y no hace más que generar, digamos, una distorsión en lo que es la mirada de la inflación. Habrá que ver si estas medidas van cambiando y, bueno, qué es lo que puede pasar a futuro. Le vamos a pedir a... Sí, decime. Sí, tenemos otro mensaje acá que nos consultan sobre el programa Intercosecha. ¿Cuándo se paga? Lo estuvimos repasando el sábado pasado. Semana pasada. Claro, porque comenzó el martes 15 de marzo el pago y va a continuar el lunes 21 para documentos finalizados en 8 y 9. Recordamos que esto es para los sectores de azúcar, citrus y arándanos. O sea que falta todavía... Falta el lunes. El lunes. Para los documentos finalizados en 8 y 9. Bien, sectores... Azúcar, citrus y arándanos. Perfecto. O sea que se estuvo pagando durante toda esta semana. Exactamente, comenzó el martes 15 de marzo para los documentos finalizados en 0 y 1. La Sociedad Rural Salteña sacó un comunicado esta semana en el cual rechazó el cierre de las exportaciones de harina, aceite y pellet de soja. Era algo que en realidad se había lo había anunciado el gobierno nacional la semana pasada. Y bueno, en el mismo comunicado, desde la Rural Salteña le piden a los legisladores nacionales por Salta que fijen postura frente a esta decisión del gobierno nacional y llama a los productores agropecuarios a mantenerse en estado de alerta. También le piden al gobernador Gustavo Sáenz que fije postura frente al cierre de exportaciones. Esto no voy a decir que ha quedado viejo, pero bueno, habrá que ver con estas medidas que se están tomando en estas horas, para dónde, qué curso toman, así que seguramente los ruralistas estarán comunicándose nuevamente en las próximas horas, sacando algún tipo de comunicado. Ahora sí, como siempre, después de las 9 de la mañana, lo tenemos al ingeniero Sierra en el teléfono. Ingeniero, buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Belisario? ¿Cómo está usted, Gonzalo, equipo, queridos oyentes? A Gonzalo se lo debemos este sábado porque no sabemos, ha perdido el rumbo, parece, se me ocurre que anda por la vendimia, no sabemos muy bien. O lo afectó el frío y no vino. Lo saludo lo mismo, por la duda. Que esté bien. Sí, por ahí nos está escuchando desde algún lugar confortable. ¿Cómo anda usted, ingeniero? ¿Bien? Muy bien, por acá bien, una hermosa mañana. Uh-huh. Ustedes, el servicio meteorológico dispone que llueve. Exactamente, ¿sí? 13 grados 7, bueno. Acá en la ciudad de Salta, con, sí, yo diría una llovizna o una lluvia débil, y bueno, parece que hoy y mañana nos toca eso. Y esto anticipa un otoño, ¿de qué tipo, ingeniero? Bueno, qué tema el otoño, ¿no? Uh-huh. Empieza mañana, ¿no es cierto? ¿Cómo? Comienza mañana. Efectivamente, casi esta noche, porque ya por el tema horario, sí. ¿No? Porque creo que es las 13 algo de la mañana de Greenwich y aquí es casi las 0 hora o una bien, cosa así. Bien. Pero no importa, la cuestión es que el sol pasa al hemisferio norte, lo bueno es que se está llevando a la niña al hemisferio norte, porque la niña en realidad en nuestro hemisferio actúa más o menos de octubre a marzo, no es todo el año, ¿verdad? Lo que pasa es que últimamente se va la niña o se va lo que se tiene que ir al hemisferio norte justo con el sol, pero llegan los vientos polares. Justamente ahora tenemos una irrupción bastante temprana de vientos polares, ¿verdad? Sí. Que sé que en nuestro servicio para hoy ya, bueno, la mínima pasó, pero para mañana domingo da 12 grados en Salta, ¿verdad? Capital. Y así toda una semana con 12, 13, así frescón de repente. Y en región pampeana da mañana con el comienzo del otoño posibles heladas en este de La Pampa, casi todo Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, gran parte de Uruguay, un descenso térmico podría traer las primeras heladas muy leves, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, a todos los maíces tardíos que hay, muchas sojas tardías, no le va a hacer demasiado bien. Uh-huh. Y mientras, bueno, puede llover algo más, mañana en Salta, sobre todo en la parte más norte, ¿no?, donde linda con Bolivia, no demasiado, y también frío, y se están empezando a ver nevadas también, ¿no? Así que mañana ya entramos decididamente en un clima otoñal despejado en la mayor parte del país, con alguna lluvia ligera en la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán. El lunes ya empieza a volver el viento norte, levanta la temperatura, y el martes es un día que llueve, pero no en el NOA. Pero de todas maneras sigue esta cuestión de lluvias ligeras, ¿no? Que yo no sé si por ahí no es nada, por ahí es algo. Y así sigue, el miércoles ya hay de vuelta una entrada de aire polar, baja la temperatura, y el jueves algunas lluvias sobre Valle de Lerma, Anta, hasta el norte de Salta, algunas lluvias entre moderadas y ligeras, y de vuelta con entrada de frío. De vuelta puede haber alguna helada ligera en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Viernes 25 sigue entrando este viento fresco con algunas lluvias, que ya casi serían tardías, pero es que algo de la niña queda. Sábado 26, el próximo sábado, ahí ya estamos con viento norte, también con lluvias en el este de la provincia. Domingo 27 sigue la entrada de calorcito, con lluvias ligeras o sin lluvias. Lunes 28 vuelve a entrar viento sur, baja la temperatura, algunas lluvias, o sea, tiempo otoñal, bien otoñal. Martes 29 sigue la entrada de viento fresco. Uh-huh. Y el miércoles 30 es notable que se ven nevadas grandes, se ven todos poquitos de nevada sobre cordillera, porque hay un vuelco de aire por cordillera, con algunas lluvias en el Valle de Lerma, entrada de aire fresco. Jueves 31 muy frío, me da nevadas casi hasta la ciudad de Salta, pero más bien hacia Puerta Tastil, ¿no? Sí, sí. Hacia el oeste, el jueves 31, viernes primero, siguen las nevadas en cordillera, algunas lluvias hacia el oeste del Valle de Lerma. Sábado 2, sigue esto, con entrada de viento frío, fresco, con algunas lluvias ligeras, nevador. Y si hacemos el resumen, esta semana, estas entradas de aire frío, que se alternan con moderado calor, y en todo el NOA, lluvias moderadas, entre 10 y 25 milímetros, por ahí un poquito más en Orán. Y la semana siguiente es notable esto, de vuelta entradas de aire frío, no tanto, ¿no? Porque la peor va a ser la de hoy y mañana. Bien. Y esto de que insiste el modelo en ponernos, ¿verdad? Nevadas, aquí me da nevadas en San Salvador, sí. ¿Sí? En Jujuy, ¿no? Y hacia el oeste, y también lluvias ya más, hasta abundantes, ¿no? Sobre Valle de Lerma, más de 25 milímetros, y entre 10 y 25 en toda la parte oriental de la provincia. Así que, bueno, una llegada puntual del otoño con fríos, y una persistencia de lluvias ya entrando en la época que tendrían que ir bajando en la provincia de Salta. Habría que ver si esto complica la cosecha, ¿no? Las lluvias. Complica no solo el acto de las labores de cosecha, ¿verdad? Sino también el final del ciclo. La sanidad del final del ciclo. Porque hay mucha gente que plantó maíz tardíamente y algo de soja tardía, ¿no? Están aquí hay mucha preocupación con la posibilidad de heladas tempranas, ¿no? Sí. A mí me parece que esto no sería peligroso, pero les puede alargar el ciclo, digamos, lentificar la fisiología del cultivo y hacer perder algunos kilos, ¿no? Sin que esto llegue a representar pérdidas de lotes, ¿no? Pero sí que bien no le va a hacer. Acá, ingeniero, le comento, soja en el este salteño, muchos productores sembraron pasado el 15 de enero, que acá ya es ya están caídos completamente del límite de la fecha de siembra, pero bueno, la niña los empujó un poco a eso, la niña y los precios de los commodities también, ¿no? O sea que los llevaron a arriesgarse. Bueno, pero ahí, sí, para nuestros amigos de Salta, yo no creo que ahí les llegue un frío que pueda hacer daño, y le están viniendo precipitaciones tardías, así que yo creo que nuestros amigos salteños tienen bastante chance de sacar una buena ganancia con eso, ¿verdad? En cambio, nuestros amigos de Región Pampeana lo más pueden agarrar un helado un poquito más tarde. De hecho, mayo, está bien, para mayo yo pienso que va a estar terminado el ciclo de todos estos cultivos tardíos, pero mayo sí, ahí se viene con heladas fuertes, llegando al Paraguay, para dar una idea, ¿no? Así que es una situación de riesgo. Que bueno, hay mucho para decir. Una cosa es que estamos tan atados a unos pocos cultivos, ¿no? Que si no se nos dan las condiciones para alguno de esos pocos cultivos, que son como dos, maíz y soja, no hay otra cosa y evidentemente tenemos que tomar riesgos grandes, que es lo que usted me está contando, ¿verdad? Ingeniero Sierra, un fuerte abrazo, que tenga un lindo fin de semana. Un abrazo, Belisario, un saludo para el equipo de la radio y nuestros oyentes. Gracias. El ingeniero Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología, bueno, dándonos las perspectivas para los próximos 15 días y contándonos qué nos puede deparar este otoño. Señor operador, ¿tenemos tanda? Mande tanda. Radio Salta, tu lugar siempre. En BEA, las ofertas están que arden. Aprovechá del 18 al 29 de marzo. Increíbles ahorros y ofertas. DEA. José Ibarra, junto al Escuadrón de Gauchos, los Infernales de Sauce Redondo, te invitan al Gran Festival el sábado 26 de marzo en el Complejo Municipal de Huachipas para conmemorar los 208 años del combate del Escuadrón de Gauchos, los Infernales. Actuarán los Tequis, Franco Barrio Nuevo, José Luis Salina y su grupo Ternura, los Teucos y Vanessa Paz, Chiretes, Coroico, Alma Carpera, los Cantores del Alba. Bailamos desde horas 21 a 5 de la mañana. Organiza José Ibarra. Sábado 26, desde horas 21, transmisión especial por Radio Salta, con la conducción de Marcelo But y todo su equipo. La obra pública genera puestos de trabajo para miles de salteños. Rubén Flores es oficial albañil y Alfredo González es carpintero. Ellos son parte de la construcción de 300 viviendas en Cerrillos. Ariel Caliandro y Luis Méndez, oficiales albañiles, trabajan en el nuevo centro de salud en el barrio El Huaico. José González, oficial albañil, y Daniel Ábalos, electricista, están terminando de acondicionar el nuevo parque urbano de Zona Sur. Todos juntos hacemos de Salta una provincia que crece. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Comienza la campaña. Coragen, el insecticida líder, ya está listo para ofrecer máxima protección cuidando el ambiente. Coragen, un producto de FMC. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Seaboard, energías renovables y alimentos. Un nuevo nombre para seguir siendo líderes. Somos un complejo agroindustrial que opera con los más altos estándares internacionales, desde Salta para todo el país. Seaboard. Energías renovables y alimentos. En movimiento hacia un futuro posible y sostenible. Amarela, siempre presente en tu campo con máquinas e implementos agrícolas, siempre con soluciones tecnológicas. Amarela, siempre con vos. Avenida Paraguay 2870, Salta Capital, Ruta 34 y Ruta 5, Pichanal, Sarmiento 800, Joaquín B. González, Avenida Ferrer y Esquiú, Las Lajitas. Niña, que un día te di promesa de amor, entonces yo no sabía este destino cantó, entonces yo no sabía, perdona, este destino cantó. Amé, no puedes negarlo, conmigo te llevaré, echas recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré, echas recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré. Cuando recuerdes la zamba que esta noche te canté, habrás agua mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores, niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. Niña, no quiero verte esta noche llorar, quisiera pero no puedo todo este fuego apagar, quisiera pero no puedo. Radio Salta, tu lugar siempre. Amarela, siempre presente en tu campo con máquinas e implementos agrícolas, siempre con soluciones tecnológicas. Amarela, siempre con vos. Avenida Paraguay 2870, Salta Capital, Ruta 34 y Ruta 5, Pichanal, Sarmiento 800, Joaquín B. González, Avenida Ferrer y Esquiú, Las Lajitas, Gobernador del Campo, 956, Tucumán. Seguinos en Instagram, amarela-agrale, Facebook, Amarela Concesionario. Llegó el momento que tanto esperabas. Sí, el extraordinario bingo de la Liga Salteña de Fútbol ya tiene nuevo sorteo. En abril podés ganar premios increíbles. Escucha, primer y segundo juego se llevan medio millón de pesos cada uno. Del tercero al quinto juego, un millón de pesos cada uno. Sexto juego, un Fiat Cronos 0 kilómetro patentado más 200 mil pesos en efectivo. Séptimo juego, un Chevrolet Joy Black 0 kilómetro patentado más 200 mil pesos en efectivo. Deportivo. Octavo juego, un terreno escriturado de 1.200 metros cuadrados más 200.000 pesos en efectivo. Noveno y décimo juego, un departamento amoblado y escriturado cada uno. Además, con el número de tu cartón te podés llevar uno de los 30 Smart TV. Sorteo el 17 de abril. Conseguí tu cartón con tu vendedor amigo a solo 1.000 pesos o compralo online en bingosdelnorte.com. Emocionate y divertite con el bingo de la familia. Lo mejor para esta vuelta al cole. ¡Presente! Los mejores precios. ¡Presente! La mejor variedad y surtido. ¡Presente! ¿Quiénes pueden comprar? Todos podemos comprar. En Mayorista Jaguar tenemos todo lo que necesitas para esta vuelta al cole. Acércate a la sucursal más cercana. Suma hectáreas a tu lote con semillas de alfalfas Pemán, Regini Patriarca, innovación más rendimiento, con alta sanidad y máxima velocidad de rebrote. Pemán, agranda tu campo. Siembra directa, biotecnología, inoculantes líquidos. Todas las revoluciones siempre empiezan desde abajo, desde la semilla. Por eso, en Rizobacter desarrollamos Rizoderma, el primer cura semillas biológico de Argentina, que introduce un método innovador de protección de las semillas. Vos también podés ser parte de la nueva agricultura. Utilizar Rizoderma. Después del éxito de Rivera de Cafayate 1, lanzamos Rivera 2, un lugar único para tu futuro. Lotes de 300 a 500 metros cuadrados. Todos los servicios, 30% de anticipo y saldo en 48 cuotas. Comercializa Pancho Cornejo y Asociados, 387-4525-920. Y en la web, riberadecafayate.com. En Agustín Vilte, los mejores precios en cortinas listas, accesorios de cortinas, telas y artículos de tapicería, cuerinas, hilos, cierres, espumas de colores. Agustín Vilte, Caseros 974. Radio Salta, tu lugar siempre. Claves del campo. Lo que el productor agropecuario necesita saber, con la conducción de Belisario Saravia Olmos. Treinta y ocho minutos han pasado de las 9 de la mañana. Usted está escuchando Radio Salta, estamos haciendo Claves del Campo. Nos quedan algunos minutitos de programa y vamos a hablar un poco de agricultura digital. Pero, a ver, para introducir la próxima nota, yo les quiero comentar. A veces es muy difícil comunicar ciertos conceptos, ciertos productos, ciertos servicios, ciertas cosas, es muy difícil comunicarlos porque son cuestiones complejas que es difícil bajarlas a tierra y decir esto se hace de esta manera, esto brinda tal servicio, esto se hace así. Sarvio, la plataforma digital de BAF, estuvo presente en Expo Agro, estuvo presente con un stand propio, valga la redundancia, de el empuje que está teniendo esta plataforma digital, y la verdad que presentó una forma de contar qué es Sarvio, para qué sirve, cómo se hace, a través de lo que ellos le han llamado una experiencia inmersiva, y lo hicieron muy bien. O sea, quien no estaba en tema, aquel productor que no estaba en tema, aquel visitante que no conocía, aquel periodista que no terminaba de entender el concepto, a través de la presentación que hizo Sarvio, la verdad que lo pudo realmente no solo entender, sino de alguna manera vivir a este concepto, a este servicio, a este producto que es Sarvio. Hernán Alejandro Mora es responsable comercial de Sarvio en Argentina, lo tenemos al teléfono. Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Muy buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Hernán, hacía esta introducción, ¿no? Porque esta propuesta de ustedes para presentar Sarvio, para seguir reafirmando lo que es la plataforma digital que tienen ustedes a través de la experiencia inmersiva, ha sido muy muy interesante y me imagino que les debe haber dado muchas satisfacciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la introducción, la verdad que la explicaste perfecta y sí, estamos muy contentos. Allá por fin de año, diciembre, cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cómo contamos todas las funcionalidades de Sarvio de una manera simple? Porque pues, son muchas y por ahí son complejas y hay que entender, bueno, en cuáles son los momentos desde la siembra a la cosecha, si querés, que el productor o el asesor puede beneficiarse de este tipo de tecnologías. Se nos terminó ocurriendo esta idea, que como le explicaba, era la cámara inmersiva, que es un lugar, como vos lo explicaste, entras como a un cuarto y podés tener esa vivencia, ¿no? Y vamos a empezar a subir algunas cosas a las redes para los que no lo vieron. Uh-huh. Arrancabas en una oficina, si querés, de campo, un escritorio con las alertas, y después pasabas al campo con lo que podías ir haciendo en los monitoreos y los distintos mapas. Y la verdad que, bueno, pasaron cerca de 3, 4 mil personas adentro de esa experiencia a lo largo de los 4 días de la muestra. Y bueno, la devolución de todos los que la pasaron fue espectacular. Entender lo que es, o sea, vivirlo, ¿no? La verdad que, porque esto, esta experiencia 360, donde uno se ve envuelto, se ve parte protagonista del hecho de Sarvio, es muy interesante. La verdad que fue muy innovador, si querés. Estaba, para los que hayan visto por ahí, y eso no estaba dentro del guión, ¿no? Para los que hayan visto en algunos medios lo que fue esa experiencia que se está dando en la rural, esto de Van Gogh, uh-huh. Que hay algo parecido, uno entra y camina y puede estar adentro de las pinturas, o lo haya visto en alguno de los grandes museos del mundo, que hay este tipo de muestras. Es la primera vez que se aplica una tecnología así para contar este tipo de historias o este tipo de tecnologías, y sí, la verdad es que te permite eso, ¿no? El guión un poco, o lo que queríamos mostrar, era cómo Sarvio te acompaña de la siembra a la cosecha con sus dos aplicativos, Scouting, el de monitoreo, y también Field Manager, que es la plataforma más de administración o de manejo agronómico de campos. Y creo, como decís vos, que lo logramos, y estamos viendo sobre todo ahora cómo lo podemos masificar para los que, bueno, se la perdieron en Expo Agro y lo quieren ver ahora, ¿no? Hernán, no conversamos hace muchos meses, tuvimos la oportunidad de cruzar algunas palabras en el marco de Expo Agro, y sí me llamó la atención que en este poco tiempo ustedes están teniendo un crecimiento importante con números de adopción, de sumarse a la plataforma, realmente sorprendente. Son, no sé, y vos me corregirás, pero si no me equivoco, unos 2.800 productores que ya están con Field Manager, unos 25.000 usuarios de lo que es Scouting, ¿no? ¿Esos son así, esos números? Sí, sí, exactamente. La verdad que el año pasado fue de un crecimiento exponencial. Ustedes nos acompañaron en lo que fue, si querés, el relanzamiento, uh-huh, de la plataforma, así como la conocemos hoy, una plataforma más comprensiva, más completa, y que te ayuda, como decimos, de la siembra a la cosecha, pasando por todos los estadios, ¿no? La preparación del suelo, las siembras variables y prescripciones, protección de cultivos, nutrición variable, que este año con los costos también va a ser un tema importante a tener en cuenta. Y bueno, la verdad que el crecimiento del año pasado, de nuevo, habíamos cerrado un 2020 con cerca de 300, 400 usuarios en esa especie de piloto de primera etapa de relanzamiento, y bueno, haber llegado hoy a los 2.800, como decías vos, en Field Manager, y casi 25.000 usuarios en Scouting, que ya sacaron 27.000 fotos acá en Argentina para detectar plagas, malezas, enfermedades y generar un poco ese radar y la comunidad de la que siempre hablamos, nos pone muy contentos. Hernán, Expo Agro siempre sirve, además de mostrar las novedades, de poder comercializar, siempre sirve un poco de feedback, ¿no? De poder tomar contacto directo con el productor, que a veces no siempre es fácil. ¿Qué respuesta has tenido? ¿Has tenido oportunidad de conversar con usuarios? ¿Qué te han transmitido? Tal cual, el Verifero, creo que lo hablábamos la semana pasada. Yo siempre digo que Sarbio nació digital y un poco por lo que somos, que es este tema de herramientas digitales para el agro, pero también porque nacimos casi en la mitad de la pandemia. En la mitad, ¿no?, de la pandemia. Uh-huh. Es espectacular poder encontrarnos con clientes y ver la devolución, como decís vos. La verdad que todas fueron muy positivas, nos llevamos muchas también consultas o dudas y recomendaciones de cómo podíamos mejorar alguna de las funcionalidades, pero sobre todo yo te diría, hubo tres o cuatro cosas. La primera, que vimos que los productores, sobre todo los que se zambulleron, si querés, en esto y empezaron a usarla, ya nos empiezan a contar ellos mismos los beneficios, ¿no? Esta es la primera campaña, si querés, que nosotros vamos a tener de punta a punta, ¿sí? De que los productores pudieron usar la plataforma para la fina y después para la gruesa y en las siembras, las nutriciones y ahora en lo que son los resultados y el análisis de la cosecha. Y bueno, la verdad que nos da mucha satisfacción ver cómo se empieza a usar, se empieza a ver los beneficios. Uno, no sé, asesores que nos decían, mira, yo mejoré los monitoreos cambié la forma de hacerlos porque con las alertas tempranas de Sarbio Field Manager, de repente ya no voy más a, uh-huh, calendario a un lote, sino que voy a aquellos lotes donde me salta la alerta, entonces soy más eficiente. Contratistas que decían, bueno, yo la orden de trabajo o se la mando o la recibo directamente adentro del celular con la gente a la que yo le hago los trabajos. Productores que hablaban de, bueno, cómo habían de repente podido poner una lupa en lotes que por ahí trabajaban desde hace mucho tiempo o hasta en lotes que no conocían, empezar a hacer agricultura de precisión por los mapas históricos que tenemos nosotros de productividad, etcétera. Entonces, la verdad que todo eso es un poco lo que tuvimos como raconto y como devolución, como decís vos, de parte de los clientes. Y bueno, es parte de lo que vamos a empezar a comunicar. Tenemos mucho material, pasaron más de 5.000 personas por el stand en esos 4 días, que fueron muy, muy intensos, pese a un segundo día pasado por agua. Pasado por agua, sí. Pero bueno, la verdad que fue muy interesante y nos da muchas ganas para seguir y para seguir sacando funcionalidades y seguir compartiendo con productores y asesores este camino hacia la digitalización. Me quedé enganchado un poco con esto que decías vos de ahorrar, ¿no? Un poco de poder manejar variables que nos permitan optimizar el uso de los recursos. Vemos una próxima campaña, tanto de fina como la próxima gruesa que se venga, donde todo lo que tenga que ver con insumos y por la situación internacional va a ser fundamental cuidarlos, optimizarlos, ¿no? Fertilizantes, por ejemplo, los mismos fitosanitarios. Ahí Sarbio puede dar una mano importante. Yo creo que sí, Belisario. A ver, justo de repente nos empuja la coyuntura, ¿no?, a tomar y adoptar determinadas tecnologías. Y cuando empezamos con la siembra directa había toda una búsqueda del cuidado de los suelos y de evitar la erosión, etcétera, pero también había por detrás, o cuando explotó, si querés, la adopción, había por detrás un tema de, bueno, ¿cómo hago para gastar menos gasoil, ¿no?, y algunas otras cuestiones. Acá es un poco lo mismo. Obviamente, antes no había alternativa de, si querés, tratar de manera diferencial cada rincón del lote, saber cómo uno podía hacer una prescripción de fertilización variable y poner más fertilizante a aquellos lugares que donde íbamos a tener más respuesta o más semillas en un ambiente donde íbamos a tener respuestas. Y estas tecnologías, la verdad, que lo hacen súper, súper intuitivo, muy fácil. Y, de nuevo, una coyuntura como esta yo creo que nos va a disparar la adopción, ¿no? O por lo menos va a llamarle la atención a los productores que digan, che, a ver si pruebo un poquito esto, le rompo la barrera. Y después es un camino de no retorno, ¿no? Digo, me parece que son tecnologías y prácticas que llegaron para quedarse, no solo por el lado de los ahorros, pero también por el tema de la sustentabilidad y la utilización racional de los recursos, como vos decís, que este tipo de herramientas facilitan y hacen que estén disponibles para cualquiera que tenga después una máquina de aplicación variable, etcétera. Se hacen muy fáciles, son 5 clics y uno ya tiene una prescripción para aprovechar al máximo el fertilizante que le ha podido conseguir, ¿no? Cuando tenemos estas charlas, y seguramente los oyentes les pasará, uno le pasa por la cabeza la soja, el maíz, el trigo, fundamentalmente los cultivos extensivos y más más populares, ¿no? Pero ustedes están hoy con una, dentro de la plataforma tienen cargados ya 30 cultivos. Sí, tenemos, bueno, para la zona tenemos poroto, tenemos caña, la verdad que seguimos sumando cultivos. Nosotros un poco separamos en dos grandes grupos los cultivos, aquellos en los cuales tenemos modelos agronómicos, donde tenés por ahí un desarrollo vegetativo o modelos de prescripción, pronóstico de enfermedades o de alertas de nutrición. Por ejemplo, como maíz, tenemos todos los híbridos cargados adentro de la plataforma. De repente, si vos pones la fecha de siembra y el híbrido que sembraste con el clima, con la temperatura, con lo que esté pasando en tus lotes, te va avisando, bueno, está en B4, anda a fertilizar. Entonces, esos nosotros los llamamos cultivos con modelos o timing crops, porque tienen ese timing o ese tiempo metido dentro de lo que son las informaciones de la plataforma y ayuda en las alertas. Y después lo que hicimos fue abrir la plataforma para otros cultivos. Estamos incorporando ahora también cultivos de cobertura. Bueno, la verdad que tratamos de todas las semanas ir acomodando y agregando cultivos para estar seguros de que un productor, como decimos, puede mirar su campo 360 grados, ¿no? Puede tener visibilidad, porque de nada sirve si se te queda el rincón o el lote tal que tenías con, yo qué sé, con algodón o con caña o con lo que fuera fuera de la plataforma, pues vos necesitas mirar toda tu explotación. Así que ese es un poco el approach que tenemos y lo que estamos haciendo. Y conversábamos en la muestra con Juan Pablo Migazo, que bueno, es gerente de marketing de cultivos de BAS, y bueno, siendo Sarbio la plataforma de la empresa, la plataforma digital de la empresa, pero él nos decía, atento, a ver, evidentemente nuestro portfolio de productos, de semillas, está presente en Sarbio, pero no es restrictivo tampoco de una empresa o de otra, ¿no? No, totalmente. Sarbio se presenta de una manera o como una plataforma agnóstica, pero como bien vos lo decías también en la introducción, habrán visto el stand y la apuesta. La digitalización para BAF es un tema fundamental, es parte de los pilares estratégicos de la compañía y por eso tiene tanta entidad que tuvimos un stand separado, más allá de que había una muestra de la combinación de las plataformas digitales con todo el portfolio de BAF. Pero esto es para cualquiera que quiera abrir una cuenta y que están todo el vademécum de CASAFE adentro de los productos que uno puede utilizar, con los registros, con dosis y cuestiones por el estilo. Entonces, obviamente, no, el productor, sabemos que usa un montón de productos y que usa un montón de semillas, etcétera, y limitarlo a solamente el portfolio de BAF no nos parecía que tuviera ningún tipo de sentido. Y bueno, justamente ese es el posicionamiento, por eso los están separados, por eso equipos especializados en acompañar al productor, que vos viste a todo el equipo, los chicos que estaban ahí ayudándonos y que pueden acompañar al productor en este camino de la digitalización. Y bueno, las herramientas son de uso para cualquier producto que uno quiera aplicar. Bien, para terminar, no robarte más tiempo, ¿crees que van a salir nuevos usuarios Sarbio de Spoagro? Bueno, ya tuvimos muchas descargas durante la muestra y creo que, bueno, justo las repercusiones post-Spoagro son siempre espectaculares. Se ve una disparada, si querés, de las descargas, de gente que, bueno, o que no nos tenían al radar o que se terminó de convencer hablando con alguno de los que estaba del equipo explicando la plataforma y las funcionalidades, o que se entusiasmó, si querés, con la muestra, porque la verdad que Spoagro fue una vez más una muestra, si querés, de lo que tiene como potencial el sector, de la pujanza y de gente que tiene muchas ganas de hacer. Entonces, sí, vimos una escalada muy grande de lo que son las descargas de los usuarios o las aperturas de las cuentas. Estamos ahora llamándolos a todos en el posterior para para poder ayudarlos o preguntarles si necesitan una mano con alguna de las funcionalidades, por mucho que es muy fácil de setear una cuenta o de empezar a cargar lotes. Pero también yo creo que todo lo que hacen ustedes a nivel de extensionismo y que nos ayudan a comunicar esto, hace que la gente cada vez se le vaya animando más a estas tecnologías que hoy para mí son imprescindibles en, si querés, en la caja de herramientas del productor o del asesor, para ponerle más foco al suelo y más foco a los recursos y ser más eficientes, en definitiva, con todas las variables que tienen que manejar, que no son pocas, ¿no? Así que esperemos que esto sea un buen empujón y estamos todos acá disponibles para seguir ayudándolos y a adoptar las tecnologías. Si hoy sábado, que está nublado acá en Salta, está medio feito el día, está cayendo un poquito de agua, alguien se anima, ¿puede pegar una espiada? ¿Qué pasa con Sarbio? Sí, a ver, nosotros tenemos las dos plataformas, tanto los dos aplicativos, tanto Sarbio Scouting como Sarbio con X Field Manager, están, lo pueden encontrar en distintos lugares. Uno, en las tiendas, ¿no? Tanto en Apple Store como en iOS, en Android, las pueden buscar en Google Store y ahí descargarlas, o directamente, si están en la computadora, pueden entrar en nuestro stand virtual, donde vamos a empezar a replicar parte de estas cosas que vimos en la muestra, pero ahí están muy bien explicadas las plataformas. Si van a la web, es sarbio.com.ar, le llamamos Experiencia Sarbio, porque también ese fue algo que nos quedó del año pasado de hacer un stand en la nube, como titulabas vos, que es un stand virtual que, bueno, a falta de poder encontrarnos con nuestros clientes, usamos como plataforma para explicar estas tecnologías y para que todos puedan ver los beneficios, las herramientas. Así que, sí, se lo pueden descargar de ahí. Y también los invito a seguirnos en nuestras redes, porque tenemos un Instagram, un Facebook. Si buscan Sarbio Argentina en Instagram, sobre todo ahí estamos teniendo muchos seguidores y lo que queremos es, posteamos cada 15 días novedades de la plataforma, información y resultados, testimonios de personas que nos mandan, che, a mí me sirvió para esto y para lo otro, o explicamos las funcionalidades, y bueno, todos esos canales hoy, más allá del equipo que está para soportar a cada uno de los usuarios, son espectaculares para poder seguir entablando estos diálogos. Hernán, gracias por la entrevista y que tengas un lindo fin de semana. A vos también, Belisario, un abrazo a toda la audiencia de Salta y bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Hablábamos con Hernán Alejandro Mora, responsable comercial de Sarbio en Argentina. Andrea, salvo que tengamos un mensaje urgente, sí, nos tenemos que ir. Acá nos dicen precaución sobre ruta 34, kilómetro 5, pasando Cabeza de Buey, yendo de norte a sur, accidente grave con víctima fatal, Daniel, el camionero. Bueno, una desgracia, esa ruta se sigue cobrando accidentes y cobrando víctimas. Nos tenemos que despedir. Día lunes a las 7:10 de la mañana, el próximo lunes vamos a volver a encontrarnos en el Microclaves del Campo, y el próximo sábado, si es que no nos dormimos, si es que no falta Teruel, qué sé yo, estará Andrea acá sola, pobre, y Rodrigo, pero vamos a tratar de cumplir con lo que tenemos que cumplir. Que tenga un buen fin de semana. Radio Salta, tu lugar siempre. Hoy aprovecha el Electrofans de Megatone, la liquidación del especialista en tecnología con precios inigualables. Llévate lo que te gusta y pagalo como más te conviene, porque vos elegís 12 cuotas sin interés con tu tarjeta o un 10% extra si pagás de contado. Llegó el Electrofans, no te lo podés perder. Megatone, bienvenido a lo que querés. Oh, me toca a mí. Pero vos ya la viste. Está bien, pero no se olviden que son mi larga vista. Agarrá bien, ¿eh? A ver, buenísimo. En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.